RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Jorge Resina, Ruth Ferrero, David Jiménez, dispuestos para el análisis de los resultados electorales de ayer en toda su amplitud, también europea, con el profesor Esteban Forti, experto en extrema derecha. Paco Camas, contrastando los resultados con las encuestas y valorando también los posibles intercambios de votos, especialmente los 800.000 de Se Acabó la Fiesta, que surgen directamente de Instagram y sin pasar por la mediación de los medios convencionales. También nuestros oyentes opinando sobre la pregunta del día. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? ¿Sí o no? @24horas-RNE. Leire Pajín, flamante eurodiputada del PSOE, también en directo en este programa, que no pierde de vista que la actualidad sigue y se sitúa en un doble frente geográfico, Cataluña y Euskadi. En ambas nacionalidades históricas se han dado hoy pasos para concretar los efectos de sus respectivas elecciones. En Cataluña, la constitución de la mesa del Parlament, que ha vuelto a forzar la unión del independentismo para aplicar de manera inversamente proporcional los resultados de la primera Cámara en 25 años que no tiene mayoría nacionalista independentista. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, en unos minutos también en directo. Pero la última hora nos lleva a Euskadi y de ahí hablaremos precisamente con nuestro compañero Iker Álvarez acerca del acuerdo entre el PNV y los socialistas. Hay, no obstante, previamente otra noticia de última hora relacionada con el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un juzgado de Badajoz abre diligencias contra él por un presunto delito contra la administración. Detalles, Marlupión, buenas noches. Buenas noches. El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias contra David Sánchez Pérez Castejón, hermano de Pedro Sánchez, también contra el presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el director de recursos humanos de esta institución. Se les investiga por presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El auto ya se ha notificado a las partes y se ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas el envío a la jueza del contrato de David Sánchez. Esta causa parte de una denuncia de manos limpias registrada a finales de mayo. Gracias, Marlupión. Noticia, pues, de última hora. Se abren diligencias por parte de un juzgado de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez. Hay otra noticia de última hora, como les decía, que nos lleva a Euskadi, porque el PNV y los socialistas vascos han alcanzado un preacuerdo para gobernar en coalición. Bilbao, Iker Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Josep. Hay fumata blanca para el futuro gobierno vasco tras el preacuerdo alcanzado entre jeltzales y socialistas vascos a 10 días apenas de la sesión de investidura. En un amplio documento firmado por ambas partes se desglosan los puntos pactados sobre los que pivotará el que será el nuevo ejecutivo vasco salido de las urnas. Todo esto llega menos de 2 meses después de las elecciones autonómicas y ni siquiera 24 horas después de la victoria en las europeas de EH Bildu. Entre sus prioridades principales, seguir con la defensa férrea del autogobierno y acordar con el Estado un nuevo estatuto para Euskadi. También hacen hincapié en mejorar nuestro sistema sanitario, que ha sido un tema polémico, mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes o fomentar el uso del euskera. Quieren dirigir la industria vasca hacia una competitividad sostenible, es decir, una reindustrialización verde para el futuro del territorio. También se aborda el seguir impulsando una memoria crítica del pasado. Eso sí, habrá que esperar para el reparto de carteras, ya que este ha sido solo un preacuerdo de programa que deberá ser ahora ratificado por la Asamblea Nacional del PNV y la militancia de los socialistas vascos. Gracias, Iker Álvarez, Bilbao, pero hay más titulares. Julio Leite, buenas noches. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. El día después de las elecciones europeas en España deja un sonoro adiós. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Yolanda Díaz da un paso al lado para abrir un tiempo nuevo, dice, en una coalición que lo cierto es que lleva tiempo sin funcionar, al menos electoralmente. Los comicios de ayer fueron la gota que colmaron el vaso. Solo 3 escaños, o lo que es lo mismo, que Izquierda Unida no consigue asiento en la Eurocámara por primera vez en su historia. Un adiós casi inevitable que busca callar las críticas de los partidos que conforman la coalición, que conforman Sumar, formaciones que al tiempo que invitan a abrir un periodo de reflexión, un tiempo nuevo, aplauden este movimiento. Joan Baldoví. Creo que es una decisión coherente, humanamente difícil, pero que habla muy bien de Yolanda. Yolanda Díaz, que se va, pero no del todo, porque sigue al frente de la vicepresidencia segunda del gobierno, algo que en este 24 horas ha criticado con dureza la vicesecretaria del PP, Noelia Núñez. Sí, quería asumir responsabilidades, las tendría que haber asumido también como vicepresidenta del gobierno, es decir, si no está legitimada para gestionar o para dirigir la confluencia de Sumar, tampoco lo está para ser vicepresidenta. Las consecuencias de las europeas del domingo son una de las noticias del día. La otra la encontramos en Cataluña porque los independentistas catalanes van a mantener el control de la mesa del Parlament con Josep Rull, de Junts, como presidente de la Cámara catalana. Los de Puigdemont, Esquerra y la CUP han hecho frente común, han obviado la resolución del Tribunal Constitucional, dejando votar a los políticos huidos y quedándose así 4 de los 7 asientos de la mesa. Una piedra en el camino para los socialistas catalanes, para el PSC, porque será Rull quien vaya a decidir quién se presenta primero a la investidura. Cap diputat no. Ningún diputado puede ser perseguido por expresar sus opiniones o por ejercer libremente su voto. Desde esta presidencia insistiremos de una manera intensa. Del exterior, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ya se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En su octava gira por Oriente Medio, el objetivo es conseguir un acuerdo que lleve una tregua en la Franja de Gaza. If you want a ceasefire, press Hamas to say yes. If you want to alleviate the terrible suffering of Palestinians in Gaza, press Hamas to say yes. Lo habrán notado, estamos teniendo temperaturas inusuales, lluvias anómalas para esta época del año. En zonas como la región de Murcia se ha activado el nivel 1 de emergencias de protección civil por las fuertes precipitaciones. Alfonso Herrero, de Dalles, buenas noches. Buenas noches. Sí, se ha tomado esta decisión porque las precipitaciones y las tormentas están produciendo inundaciones que han afectado al altiplano murciano, al noroeste y a la Vega del Segura. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el riesgo de aviso por lluvias. En Moratalla ya superan los 100 litros por metro cuadrado. En el camping La Puerta se han registrado hasta 115. El caudal de los ríos de la zona ha aumentado considerablemente y en Murcia ciudad se han acumulado 50 litros por metro cuadrado. También se han inundado calles en Yecla y en Calasparra, donde la lluvia ha venido acompañada de granizo. En total se han realizado 83 llamadas al 112 de la región. Muchas gracias, Alfonso. Precaución en esa zona donde las precipitaciones están siendo muy intensas. Sí ha tardado en llegar, pero el acuerdo entre la tecnológica Apple y OpenAI ya es oficial. Es de las últimas grandes de la industria en dar este paso y potenciar esta nueva figura de la inteligencia artificial dentro de la marca de la manzana mordida, Lara Villanueva. Se ha hecho de rogar, pero finalmente ha venido el anuncio. Queremos que se puedan utilizar estos modelos externos sin tener que saltar entre diferentes herramientas. Por eso los estamos integrando directamente en cada experiencia de usuario. E inauguramos esto con el mejor, el ChatGPT pionero y líder del mercado, propiedad de OpenAI, operado por ChatGPT 4o. ChatGPT 4o se alía con Siri. La unión de Tim Cook y Sam Altman era algo esperado, pero no se sabía el formato. Será una colaboración gratuita en un momento en el que la compañía de la manzana decide modernizar Siri con nueva estética, entendiendo tu contexto y... So we can make Siri more natural, more contextually relevant, and of course more personal to you. Haciendo de su asistente estrella, Siri, un modelo conversacional natural al estilo de los últimos avances de la competencia. Los principales anuncios de la conferencia de desarrolladores de Apple han llegado casi al final, con Apple Intelligence, su esperado modelo de IA, integrada en todas sus apps y en su hardware, incluido el Sequoia, el nuevo Mac. Gracias, Lara. Y a esta hora cierra Wall Street. ¿Cómo se han tomado los mercados este anuncio, Diego Tábara, de la compañía de la manzana? Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy todos los ojos estaban puestos en Apple, pero parece que no ha conseguido convencer a los inversores. Pierde un 1,9%. Con esto, Nvidia vuelve a situarse como la segunda compañía más valiosa del planeta. Eso entre las empresas, entre los principales índices, signo positivo. El Dow Jones suma dos décimas, el S&P 500 escala 3 y el Nasdaq sube casi 4, todo en una jornada en la que hemos conocido la mejora de las expectativas de inflación a un año. Y por cierto, esta semana, dos eventos clave, ambos el miércoles, los datos de IPC de mayo y la reunión de la Reserva Federal. Europa reacciona a las elecciones de ayer con bajadas moderadas, la peor del día es París, que cae un 1,3%, afectada por esa nueva convocatoria electoral en Francia. Nuestro IBEX 35 se deja 4 décimas, aunque se mantiene en el nivel de los 11.350 puntos, y en divisas el euro cae por debajo del nivel del dólar con 8 centavos al cambio. Y en materias primas, fuerte subida del petróleo de en torno a un 3%, el Texas se sitúa en los 77,9 dólares el barril, el Brent en los 81,8 dólares. Gracias, Diego. Es tiempo de deportes. Y tenemos baloncesto en directo. Real Madrid y UCAM Murcia se enfrentan. Adriana Vázquez en el segundo partido de la final de la Liga ACB. Buenas noches. Buenas noches. Segundo duelo al mejor de 5 en una serie que de momento domina el Real Madrid con una victoria. ¿Cómo va hoy el partido en el Palacio de los Deportes? Lucas García. Recta final de este segundo encuentro, nos quedan 3 minutos 23 segundos para llegar a la conclusión, con ventaja de 10 puntos para el Real Madrid, en el que Janan Musa, el bosnio del conjunto blanco, está siendo el máximo anotador con 13 puntos. En caso de acabar así, el Real Madrid se pondría 2-0 y tendría su primer match ball. La serie va a viajar a Murcia el miércoles, recordamos, 3-18 para el final. Real Madrid 68, UCAM Murcia 58. Gracias, Lucas. En un día donde el protagonista sigue siendo Carlos Alcaraz, que ya vuelve a casa para disfrutar de su última conquista, Roland Garros. Antes, se ha pasado por Radio Gaceta de los Deportes. Ha sido muy importante en darme cuenta lo que requiere ganar momentos difíciles, sobreponerse a los problemas, ganar Grand Slams, y es algo en lo que venía trabajando, así que muy contento de poder haberlo hecho y obviamente darme cuenta de lo que tengo que hacer de cara a los siguientes. Los siguientes compromisos, entre ellos los Juegos Olímpicos de París, donde el murciano es uno de los grandes candidatos a pelear por el oro. Gracias, Adriana, y veremos si finalmente hace pareja con Rafa Nadal en esos Juegos Olímpicos de París. Vamos ya con los sorteos de la noche. En el cupón de la 11, número premiado 95.483-95483, serie 13, bonoloto, combinación ganadora 15, 30, 36, 37, 42, 48, complementario 6, reintegro 3, en la primitiva 2, 5, 12, 19, 28, 43, complementario 30, reintegro 2, y terminamos con la combinación ganadora en el sorteo Eurodreams 4, 7, 27, 31, 33, 40, número sueño 3. Radio Nacional de España, la que quieres. Derecho de acceso en RTVE. Con el objetivo de garantizar el pluralismo social, ideológico, político y cultural, la Corporación RTVE abre la convocatoria de derecho de acceso para grupos sociales y políticos. Tiene este plazo hasta el 15 de junio. Encuentra toda la información buscando en tu navegador RTVE, derecho de acceso. Y recuerda, documentos, los viernes a las 11 de la noche. RTVE, la que quieres. 24 horas, Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Ruth Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profesora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sorprendida por los resultados de ayer? No mucho. A ver, ¿no? Le daban un poquito menos al PP las encuestas, pero bueno, más o menos, menos el CIS, ¿no? Todas las demás se han ajustado bastante. Estás ya hurgando en la herida, ya estás poniéndole ahí el dedo a Paco Camas para que salte rápidamente. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Hola, buenas noches. No me lo puedo creer. Otra vez. Qué raro. Otra vez. Ahora sí, vamos a hablar de eso, pero sí. Bueno, no te han sorprendido, dices. Bueno, no, la verdad que no, que he venido siguiendo un poco las previsiones y las encuestas, la evolución, y más o menos la tendencia se apuntaba ya. Uh-huh. En todos los tres bloques un poco de disputa, yo creo que estaba más o menos ahí la cosa, había alguna pequeña duda, pero... ¿Y a nivel continental? Y a nivel continental, pues mira, yo creo que tampoco, porque si nos fijamos un poco donde ha subido más las derechas radicales, que es en países que son miembros fundadores de la Unión Europea, fundamentalmente, ya las encuestas de opinión en Francia ya apuntaban a que en torno al 30% mínimo iban a darle de apoyo a Le Pen. Y ya también desde hace muchos meses En las encuestas que hacen semanalmente en Alemania, también Alianza por Alemania también estaba apuntando en segunda fuerza. Había oscilaciones pequeñitas de 14-15%, bajaba, volvía a subir, pero más o menos también apuntaba ahí. Y Meloni ya se sabía que iba a pegar un subidón. Luego repasaremos con nuestros compañeros corresponsales en distintas ciudades europeas los resultados para que podamos tener también una fotografía mucho más general de lo que sucede. Y con el profesor Stephen Forti, que lo es de Historia Contemporánea de la Autónoma de Barcelona, especialista en extrema derecha, analizando la subida importante de la extrema derecha, a pesar de que la socialdemocracia y los conservadores siguen manteniendo una cierta hegemonía. Es que no hay tanta subida como asentamiento en las instituciones. Ya. Porque en algunos países cae, por ejemplo, los nórdicos ha caído. Y entonces eso equilibra con los otros. Tampoco es tanta subida, pero sí más institucionalización y expansión. Pero en cualquier caso, lo que sí sucede es lo que tú has anunciado ya en muchas ocasiones en este programa. La capacidad que tiene la extrema derecha de crear un marco mental que luego el resto de formaciones políticas, las derechas más que la socialdemocracia, pero incluso la socialdemocracia, le acaba comprando, ¿no? Especialmente a la hora de querer sumar acuerdos. David Jiménez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás sorprendido por lo de anoche? No. No tampoco. Sorprendido, quizá la única cosa que me ha sorprendido por el grado de estupidez que supone ese el partido este. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta que ha celebrado el éxito, ¿no? Sí, le llamas partido, pero tampoco es que conste como partido. No, porque no tiene un programa. Es una agrupación electoral, no tiene un programa, nadie sabe más que los disparates que va anunciando por ahí de vez en cuando. Yo esperaba que eso, aun sabiendo que a lo mejor iba a obtener uno, que a lo mejor 400, 500 mil votos, que 800 mil personas adultas, supuestamente racionales, hayan votado esa opción, eso sí que me sorprende, ¿no? A pesar de los tiempos que vivimos, donde ya es difícil sorprenderse de nada. Pero no, el resto no. Yo creo que la ola de extrema derecha ha sido menor de la que hace unos meses se esperaba. Yo creo que eso es bueno. Y ese Parlamento, bueno, pues no lo van a dominar y yo creo que esa es una buena noticia. Jorge Resina, buenas noches. ¿Tú qué dices? ¿Qué tal, Josip? Yo creo que no era sorprendente en el sentido de que los sondeos apuntaban en la dirección de los resultados que luego hemos tenido. Y si uno se fija y hace el mapa político no solo de España, sino del resto de Europa, pues en ese sentido no deja, así como una gran sorpresa. Pero, a pesar de ello, el que se confirmen los sondeos también no deja de tener un componente sorpresivo, porque al final que la extrema derecha siga subiendo, que lo haga en diversas formas, que países que son el eje de la Unión Europea, como Italia, Francia, Alemania, tengan una presencia tan poderosa y portentosa de la extrema derecha, no deja de sorprender. Y yo creo que si perdemos esa capacidad de sorpresa, también estamos, en cierto modo, normalizando una situación que no deja de ser de excepcionalidad. Y el caso de España y de Albise, yo creo que, y fíjate, difiero con David, yo creo que hay que tomárselo en serio. Yo no me lo tomaría en broma. Y tendría cuidado porque creo que, fíjate, David, y no quiero entrar en una confrontación personal ni mucho menos, pero creo que el llamarlo estupidez, el poner en cuestión, hace que se den alimentos y herramientas a esas mismas personas que lo han votado. Yo creo que es un fenómeno más complejo. Yo creo que Albise, al final, no deja de ser un resultado de una serie de ideas que la propia derecha y una Europa conservadurizada ha ido legitimando en la medida en que su propio déficit de legitimidad ha ido incluyendo esas ideas de extrema derecha que, claro, cuando ya están en la agenda, otros partidos de extrema derecha aprovechan. Y yo creo que no deja de ser un ejercicio de alguna manera, de sublimación por parte de aquellos que tienen bronca, aquellos que quieren expresarla y ven en candidatos espejo esa bronca, y lo que hace es que algunos impulsos que de alguna manera no eran aceptables, ahora empiezan a ser comportamientos socialmente adecuados o aceptables. No quería dar yo la impresión de que me lo tomaba a broma la ignorancia o la estupidez o la irracionalidad de un número tan importante de votantes. Creo que es grave y creo que es parte de los tiempos, y creo que es muy grave que desde las redes sociales, ese entorno que se ha creado, se puedan crear estos fenómenos sin que además, y lo hablábamos en el último programa en el que estuve, sin que haya una regulación contra el odio, contra la difusión de bulos, de desinformación. Nunca entenderé por qué los gobiernos están siendo tan lentos en afrontar ese tema, porque, oye, las ideas son ideas, pero aquí no hablamos de ideas, aquí ya hablamos de una maquinaria de desinformación y de propagación del odio que yo creo que tiene que tener una respuesta acorde con la gravedad. O sea, que yo sí me lo tomo en serio, pero no me puedo tomar en serio a las personas que optan por una opción política como esta. Claro, pero cuidado que estamos hablando ya de tres representantes oficiales que representan a casi 1 millón de personas. Eso ya estaba previsto en las encuestas, incluso algunas le daban más, pero algunas también menos. Paco. Paco Camas, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, yo creo que si nadie está sorprendido es porque las encuestas han hecho su trabajo, ¿no? Es decir, que en el fondo, y en este caso concreto, el de se acabó la fiesta, pues era claro, por lo menos por las encuestas preelectorales. No quiero mostrarme categórico porque hasta que no haya encuestas postelectorales no vamos a poder exactamente saber de dónde vienen esos votantes, pero sí apuntaban efectivamente que la mayoría provenía de Vox. Y eso sugiere que... También se hablaba de jóvenes... Sí, sí, en buena medida también de la que además media, se ilustran a través de Telegram en este caso concreto, con lo cual la información no pasaría, no hubiera pasado, no pasó por los medios convencionales, que es algo que también debemos tener en cuenta. Pero ante eso, a mí me gusta recordar, si me permites un instante solo, Paco, que fue Donald Trump el primero que el día que descubrió con su equipo que cuando retransmitía un meeting era todavía candidato a las primarias del Partido Republicano en la anterior ocasión. Cuando descubrió que hiciera el meeting que hiciera ahí donde lo hiciera en los Estados Unidos, ya tenía impertérritos 5 millones de seguidores en Facebook Live, y ahí entendió que quizá los medios convencionales, con los que especialmente en Nueva York como magnate tanto había colaborado, no le servían, no le interesaban, al contrario. Y empezó su cacería contra los medios tradicionales y convencionales, que se los fue cargando uno detrás de otro. Bueno, ¿no? De hecho, atención a lo que está pasando, porque también eso va por ahí. De los 100 más importantes periódicos de Estados Unidos, 99 pidieron que no se votara Trump y ganó las elecciones. Es decir, la influencia de los medios generalistas va disminuyendo cada vez más. De todo eso vamos a hablar, decías, Paco, perdónate, interrumpido. No, sí, iba a decir que efectivamente esos canales, ¿no?, poco convencionales, no convencionales, pues explican de una manera la crisis de intermediación que hay actualmente, ¿no? Y de alguna manera la reflexión que también se tiene que hacer del mundo del periodismo, en el sentido de cómo se transmite, cómo se abordan estas temáticas, que son complejas y son difíciles de abordar. Pero apuntabas tú también el tema de que conectaba además con quien más usa ese tipo de canales, ¿no?, que son la gente joven. Es verdad que también obtendría un gran porcentaje de edades medias, no hay que desdeñarlo, pero en proporción, cuando uno analiza los datos del CIS, por ejemplo, observa cómo era el partido con mayor proporción de votantes entre 18 y 34 años. Es decir, que es verdad que estaba consiguiendo captar sobre todo a un elector joven, a un elector sobre todo hombre, la mayoría previsiblemente eran votantes hombres, mucho más en mayor proporción que los de Vox. Y de derecha, claramente. Es decir, se acabó la fiesta, es una escisión de Vox, no solo, porque es verdad que podría también haber atraído votantes o electores que se suelen abstener y que se han incorporado precisamente al mercado electoral de las europeas, que es además un tipo de cita denominada en ciencia política siempre de segundo orden, precisamente porque permite este tipo de cosas, ¿no? De no tomarte las elecciones con la misma seriedad o la misma importancia que se le da a unas elecciones generales, y esto hace que puedas canalizar ese voto protesta o ese voto de enfado de una manera mucho más fácil que no lo harías en otro tipo de elección. Escuchemos a los oyentes. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas, sí o no? Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues la mayoría se lo olía, como que se barruntaba ya. Reconocen que no les ha sorprendido. Señor Curi, soy Manolo, llamo desde Sevilla. No, amigo mío, no me extrañaban los resultados de las votaciones. Esos son cosas que se veían venir. Y las cosas están como están. por ejemplo, el auge de los partidos ultra que estábamos comentando. Esta oyente sostiene que las políticas de la izquierda han caducado y que hay que renovar la política europea porque dice que los votantes han castigado al proyecto comunitario otorgando más poder a los euroescépticos. Es lógico que vaya subiendo la derecha, porque las izquierdas tienen ya poco que ofrecer, poco o casi nada. Lo han dado ya todo y no hay que renovar. Hay que renovar, hay que hacer cambios y la Unión Europea tiene también que renovarse un poco. Empezaron siendo pues un club de unos poquitos, han ido aumentando, pero últimamente está... En fin, las políticas que siguen no son buenas para los países. Más lecturas, Josep, una oyente que no está sorprendida y que considera que trasladar el resultado de las elecciones europeas a unas generales es un error. No me sorprendió las elecciones europeas porque se sabía ya del avance de la ultraderecha. Pero no es extrapolable las elecciones europeas a las nacionales. Por eso yo voté a un partido que puede hacer más fuerza para enfrentarse a la ultraderecha. De lo contrario, en las elecciones nacionales hubiese votado a otros partidos menores de acuerdo a mi ideología. Bueno, pero los partidos ya sabemos, Josep, que sí que hacen esa extrapolación, o sea, lectura nacional. Vamos a escuchar una valoración del resultado de los partidos a la izquierda del PSOE. Bueno, pues yo sí me esperaba estos resultados. Y lo que pasa es que ha sido una pena lo de Sumar, ¿verdad? Porque en el momento que ya han ido separados Sumar y Podemos y no han ido juntos, pues el electorado nos ha castigado. A mí me da pena, ¿eh? Porque está Yolanda Díaz, una mujer muy capaz, lo ha demostrado en el Ministerio de Trabajo y es una mujer que vale para todo. A este oyente, Josep, le he partido en dos porque también... se ha referido en su llamada, cuando ha llamado, a la irrupción del partido que lidera Alvise Pérez. Y bueno, y respecto a estos del partido nuevo, este que ha salido, el de la fiesta, pues no sé, yo no sé a la gente cómo votan a este señor, ¿verdad? Una persona que se le ve que no tiene preparación ninguna, ¿verdad? Que para ocupar estos puestos de responsabilidad, ¿verdad? Que se le ve así como, no sé, no tiene preparación, no tiene estudios, es una persona bastante ignorante, la forma de hablar... Yo no sé, es así muy vulgar. Yo no sé la gente cómo vota este señor, ¿eh? Yo no entiendo, ¿eh? Se debe, ya le digo, muy incapaz de llevar un país, de ocupar esos puestos de responsabilidad. Bueno, pues nada más. Ahora, adiós. Gracias. Con permiso del oyente, has partido su mensaje en dos, porque si hubieras partido al oyente... Ah, perdón, el mensaje quería decir. No, hombre, se entendía. Solo era para buscar un poco de distensión en el ambiente ante una reflexión tan sesuda. Sorprendidos también, Josep, porque acumule este partido más de 800.000 votos y porque se llame también Se acabó la fiesta. A mí me ha sorprendido el partido Se acabó la fiesta, que yo creía que era un partido de pega... o un nuevo grupo musical. Podría ser un nuevo grupo musical, por supuesto, ¿no? Y luego te voy a leer algún comentario porque, por ejemplo, Alejandro dice que tiene que votar que sí, pero por la baja participación española dice que seguimos sin querer tomarnos la Unión Europea en serio y a la vez querer ser bastante hipócritas. Menos mal que parece que seguirá funcionando por otros 5 años, dice Alejandro. Pero la verdad es que nuestros oyentes, un 73% ha votado que no está sorprendido por lo que ocurrió ayer. Gracias, Luis Miguel. Son las 10:27, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Ya no hay elecciones sin consecuencias. Las europeas de ayer también las están teniendo, tanto en el marco comunitario como en el doméstico. Empezaron anoche con la reacción de Emmanuel Macron convocando legislativas para el 30 de junio, al comprobar que el partido de Le Pen se hacía con 1 de cada 3 votos franceses. Siguieron con la dimisión del primer ministro belga, cuyo partido quedó en cuarta posición y no alcanzó siquiera el 7% de los votos. En España ha sido Yolanda Díaz quien ha renunciado esta mañana a su cargo de coordinadora de Sumar, aunque se mantiene como vicepresidenta segunda del gobierno. Abre así un tiempo de reflexión, que es lo que se lleva en su formación política, tras un goteo constante a la baja en las 4 elecciones que ya se han celebrado en lo que llevamos de año. Por lo demás, la victoria del PP no es considerada por el PSOE tan significativa como para tomar nota, ni mucho menos para convocar elecciones, como ya solicitan los conservadores. Los mensajes de ambas estas últimas horas vaticinan que el pulso se mantendrá, pero de igual manera que una parte de la izquierda se resiente de sus diferencias, también le sucede a la derecha lo mismo con la aparición de esa tercera opción fruto de estos tiempos líquidos. Se acabó la fiesta. Una cosa son las elecciones, las consecuencias inmediatas, y otra cosa es la aplicación de los resultados electorales, que en el caso concreto de Cataluña hoy en la composición de la mesa del Parlament han tenido una aplicación inversamente proporcional a los resultados. Ganaron los socialistas ampliamente, pero hay mayoría independentista en la mesa del Parlament. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches, Josep. Gracias por estar en directo. ¿Cómo analizas lo que ha sucedido hoy? Más que nada porque se especulaba mucho acerca de qué podía suceder y si lo que sucediera hoy debería ser tomado en cuenta como lo que puede suceder a la hora de buscar investidura para Salvador Illa o para Carles Puigdemont. Pues bueno, había dos posibilidades: que la mesa del Parlament, la presidencia, la tuviera Esquerra o que la tuviera Junts per Catalunya. El hecho de que la tenga Junts per Catalunya pues va a complicar más las cosas a la investidura de Salvador Illa que no si hubiera sido Esquerra Republicana, que ya hubiera apuntado pues hacia un acuerdo. Como no ha sido así, la verdad es que yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico, que ya sabes que esto es muy complicado en la política catalana, pero se complican las cosas. Yo diría que para finales de mes es muy posible que no tengamos ningún presidente todavía y que tengamos que esperar más tiempo. Se ha ido especulando durante estas últimas semanas acerca de la dificultad, se esperaba qué sucedía anoche. Y anoche lo que sucedió es que el independentismo tampoco es que pudiera levantar precisamente los ánimos, aunque salieran todos diciendo que les había ido de maravilla, pero no es así. Han perdido los independentistas casi 1 millón de votos en relación a las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Sí, sí, los resultados han sido francamente malos para el independentismo, está claro. Yo creo que está bastante claro en las últimas elecciones, ya viene así, siendo así desde las municipales, y se ha ido viendo que el independentismo no está en su mejor momento, que el PSC se ha recuperado mucho y que estamos en otra etapa distinta. Lo que pasa es que eso hoy no se ha reflejado en la mesa del Parlament, como bien sabes, ha habido una mayoría independentista, que yo creo que lo más extraño del día de hoy no es tanto que la presidencia de la mesa fuera para un independentista, sino que lo fuera para Junts, que Esquerra le diera, le facilitara, le entregara ese cargo que es tan importante, ¿no?, que es la segunda institución de Cataluña, se la entregara sin más a Junts per Catalunya. Y yo creo que ahí lo que se está produciendo es que Esquerra Republicana todavía tiene pues muchos complejos en cuanto al tema pues de ser más independentista, en fin, de los asuntos, las acusaciones de traición, todas estas cosas que hemos visto durante los últimos años que siguen pensando muchísimo. ¿Lo interpretarías tú como un aviso a navegantes, pensando no solo en la investidura de Salvador Illa, sino también en mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa y mantener la legislatura española? Yo creo que a corto plazo no va a variar las alianzas en el Congreso, porque la ley de amnistía, que por cierto probablemente mañana se publicará en el BOE por fin, la ley de amnistía no todavía necesita un cierto tiempo para aplicarse, y yo creo que ya ha podido comprobar, sobre todo Junts per Catalunya, ¿no?, que es quien tiene a su líder fuera, que no es fácil de aplicar con la judicatura tal y como lo está en este momento, como lo ven, ¿no? Por tanto, creo que les conviene que, bueno, pues que la mayoría del Tribunal Constitucional sigue siendo la que es, que la Fiscalía siga dependiendo de un gobierno socialista, en fin, una serie de factores que hacen que yo creo que todavía les convenga que la aplicación de la ley se dé bajo un gobierno socialista. Ahora, de aquí a, pues por ejemplo, un año, pues es posible que las cosas cambien. ¿Y es un aviso de navegantes para Salvador Illa? Pues para Salvador Illa, yo, como te decía, creo que le complica bastante las cosas. Es decir, yo creo que en un primer intento no va a conseguir ser presidente, que nos podemos ir perfectamente al mes de agosto. Cruzo los dedos porque otras vacaciones con la política catalana en el aire. Es lo que se lleva, Lola, es lo que se lleva. Sí, sí, ya sé que no, esto no tiene arreglo. Pero podría ser perfectamente, e incluso una repetición electoral, aunque esta última opción se me antoja bastante irracional, ¿no? Porque, como digo, depende del independentismo, y el independentismo no ha tenido unos buenos resultados en las últimas citas con las urnas, por tanto no creo que les convenga mucho. Pero bueno, racionalidad y política catalana a veces son oxímoron. Sí. Exacto, ¿no? Es que se acaba. Yo creo que además se siguen apurando los tiempos, se sigue confiando en argucias del último momento. Sí. En astucias, ¿no? Sí, eso siempre es muy astucia, peligroso, sí. Porque después no hay forma de reconducir las cosas, de dar marcha atrás. Ya sé que es que estoy pensando en aquel refrán castellano que dice que es de bien nacidos ser agradecidos, y ya sé que la política no sigue esos cánones ni tiene por qué tener presentes esos principios básicos en las relaciones humanas, pero no obstante es posible que haya mucha audiencia de 24 horas de Radio Nacional de España que se esté preguntando, pero vamos a ver, ¿los independentistas no se han beneficiado de la amnistía, o se van a beneficiar así que se publique en el BOE mañana, gracias a Pedro Sánchez y a la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez? Por supuesto, partiendo de la base de la necesidad, haciéndose virtud, de los 7 votos necesarios, etcétera. Ya lo sabemos, pero igualmente esa realidad es hoy una realidad tangible, cuando hace 3 meses eso era una quimera pensar en esa posibilidad. En cambio, esa realidad ya es tangible. A partir de mañana mismo, la persona condenada por el procés que quiera pedir la amnistía ya va a poder tramitarla, pasado quizá. Parecería como si, en aras no solo a los resultados electorales, que también, sino de ese agradecimiento a los socialistas, teniendo en cuenta que ganaron, se les facilitaran las cosas. Pero por lo visto, los independentistas no se mueven en esos parámetros mentales. No, porque, como te decía, yo creo que siguen prisioneros de los discursos de los últimos años. Al final uno repite tanto las cosas que se las acaba creyendo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, escuchaba entrevistas hoy a líderes independentistas que hablan de una mesa del Parlamento antirrepresiva, ¿no? Y dices, pero si acaban de aprobar una ley de amnistía. Pero yo creo que se siguen moviendo, sobre todo Esquerra Republicana, que es la que tiene en su mano evitar todos estos movimientos y hacer la investidura de ella, pues sigue un poco presa de esas posibles acusaciones de pactar con el enemigo, de pactar con el del 155, de pactar con el españolismo, que ese tipo de discursos, y que creo que todavía, sobre todo en la dirección actual de Esquerra Republicana, que sabes que lo está llevando sobre todo esto Marta Rovira desde Ginebra, eso sigue pesando mucho. Y de eso se aprovecha también Carles Puigdemont, ¿no? De ese complejo, de alguna forma, que acaba teniendo Esquerra. O sea que, de alguna manera, para entendernos, los socialistas estarían echando en falta a Oriol Junqueras. Yo diría que sí, bastante. Lo que pasa es que Junqueras ha sido apartado completamente de las decisiones. Se produce una cosa muy curiosa, que es como si hoy Yolanda Díaz hubiera dicho, me aparto del partido, pero yo voy a pilotar cómo va a ser el partido de aquí a unos meses. No tendría ningún sentido. Normalmente se forma una gestora imparcial, ¿no?, que pilote esa transición hacia otros liderazgos, otras estrategias. Aquí lo que está pasando es que el que se ha apartado es Junqueras, pero la que dijo que se apartaría, se apartará después de pilotar la transición, que es Marta Rovira. O sea, se produce una Junqueras que hoy también se ha apartado para tomarse unos meses para recorrer Cataluña, hablar con la gente de la calle, dice, no solo sus bases, sino la gente de la calle, para intentar regresar en noviembre, ¿no? Sí, sí, él está intentando hacer lo que hizo Pedro Sánchez en su día. O sea, él de alguna forma ha sido apartado por el resto de dirigentes del partido, se le ha responsabilizado en buena parte de la mala situación que tiene Esquerra Republicana en estos momentos, y lo que está intentando es que en noviembre la militancia directamente le avale y le vuelva a encumbrar como presidente del partido. Está intentando un Sánchez en toda regla. Lola García, si le sale bien. Gracias por acompañarnos, gracias por tu reflexión. Por cierto, me permito recomendar a nuestra audiencia de nuevo los dos libros acerca de todo lo que pasó en Cataluña entonces, las dos miradas, la mirada independentista y la mirada constitucionalista, El muro y el naufragio, o El naufragio y el muro, para que quien quiera entender la realidad de lo que se sigue moviendo hoy, parecía que eso se había superado en parte, pero hoy, por parte del independentismo, se ha querido demostrar que no se ha superado, por lo menos de manera definitiva. Con lo cual, no sé si han querido contravenir a quienes dijeron la noche del 12 de mayo que el procés en sí mismo estaba muerto. Yo creo que está un poco en los estertores. Ya. De vez en cuando da coletazos. Estos son los últimos estertores, ¿no? Bueno, sí, los últimos espasmos. Los últimos espasmos. Lola, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, Josep. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Señoras y señores, sus libros El muro y el naufragio han sido y siguen siendo dos referentes para entender exactamente qué pasó en Cataluña entonces y las consecuencias que todavía se han vivido hoy. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Alguna consideración sobre eso, David? Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? De esperar algo de racionalidad en la política catalana, a estas alturas ya no es posible. A mí me parece, entre otras muchas cosas, de un gran desagradecimiento, ¿no? Yo creo que España ahora, oye, estemos de acuerdo o en desacuerdo con la amnistía, yo creo que ha habido un acto de mucha generosidad hacia el independentismo y el procés y lo que se hizo, y no da la sensación de que haya ningún tipo de agradecimiento, y al revés, ¿no? Es el constante, vamos a seguir, vamos a intentar hacer lo mismo, si nos dan no, porque el independentismo cree que es de justicia lo que han hecho. Yo lo entiendo, es de justicia, pero también entienden, o debería entender, que para Pedro Sánchez esto ha tenido un coste importante y que no ha sido una cosa fácil, y que en el resto de España una gran mayoría de votantes no lo entienden, y que lo den por hecho y sin dar ninguna oportunidad a que eso se convierta en motivo de reconciliación, y estar ya otra vez poniéndole el dedo en el ojo a los que no quieren la independencia, a mí me resulta de ser muy desagradecido, y sobre todo de no darse cuenta ni tener los pies sobre la tierra de la realidad, de los votos, del hartazgo que tiene la sociedad catalana, y de que, bueno, ahora mismo en las encuestas, pues esa opción independentista no es mayoritaria, no lo acaban de aceptar. Ruth. Bueno, de hecho, lo que salió ayer, que no era ya encuesta, sino elección, cayeron al 25% todas las opciones independentistas, ¿no? Y el Partido Socialista de Cataluña alcanzó el 50% de voto. Bueno, yo creo que lo que nos encontramos en este caso, bueno, es ese enroque, ¿no?, de las fuerzas independentistas, intentar, en el caso de la pugna entre Junts y Esquerra, ver quién lleva la voz cantante, y en este momento pues la ha llevado Junts, porque ha sido el que ha conseguido, precisamente por esos 7 votos, ¿no?, el poder llevar la iniciativa, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Lola del complejo, ¿no?, que el complejo, la Mari Complejines de Esquerra, ¿no?, un poco de como que quiere pues con ser la fuerza hegemónica del nacionalismo catalán, y como que no termina de llegar. Bueno, el clivaje, la fractura nacionalista es la que ha montado la mesa hoy del Parlament. No el ideológico, ¿no? porque si no nos entendería que la CUP y Esquerra, ¿no?, estén pactando con un partido de, muy muy de derecha. Pero es, ¿no?, curioso, porque parecía que las dos fuerzas principales del independentismo ya habían llegado a la conclusión de que con la CUP no podían seguir yendo a ninguna parte. Uh-huh. Y en cambio le han comprado el esquema, el marco mental, sí, de la mesa antirrepresiva. Y es lo que han celebrado hoy, que habían constituido una mesa al Parlamento antirrepresiva. Uh-huh. Claro, yo creo que el problema es que tanto Esquerra como Junts están dirigiendo a los más duros de los suyos. Y esto tiene que ver porque por acción o por omisión, Puigdemont se ha vuelto otra vez a convertir en el actor, en cierto modo, central de la política catalana. Y eso es un problema, porque claro, tienes a un actor que, bueno, todos conocemos su trayectoria errática desde que quebranta, ¿no?, de alguna manera la legalidad, y que es imprevisible también en sus acciones. Entonces, ¿por qué él va a reconducir ahora su acción? Yo creo que él sabe que la factura que tiene que pagar el PSOE por poder continuar la legislatura es muy alta, y eso es lo que le convierte en ingrato. Es decir, tienes por un lado un personaje que recupera, cuando estaba prácticamente fuera de la política, recupera esa centralidad, que de alguna manera se ve legitimado porque consigue la amnistía, además la consigue a su medida para también el poder salir indemne, porque aquí ya lo hemos hablado alguna vez, que se podía haber hecho una amnistía de otra manera, en la que hubiera algún responsable político que por lo menos asumiera algunos de los acontecimientos que habían pasado, y no ha sido así. Entonces, por un lado tienes eso, y por otro ese pago, esa factura que le va a salir cara al PSOE, que le sigue saliendo cara, hasta el punto de que es verdad que la situación es tan compleja ahora mismo en Cataluña, que es que no hay que ni que descartar una repetición electoral, porque los números no dan. Ya. Y si Esquerra, pero, que es el actor clave, ¿tú crees que con el paso, teniendo en cuenta los resultados ya no solo de ayer, sino del 12 de mayo, una repetición electoral en Cataluña, ¿tú crees que los independentistas tendrían algunas posibilidades? Paco, ¿tú tienes datos? Muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque decía Lola García que ella entendía que eran ya los últimos estertores, ¿no? Bueno, no sé pero si puede es ser eso, como pero... este muerto está muy vivo también, ¿eh? Sí, bueno, claro, porque no estaba muerto, estaba de parranda. Esta es la otra, ¿no? Depende de Esquerra, Josep, es que es Esquerra, es el actor clave, es decir, si ya, Esquerra... Pero fíjate, claro, ya sé que Esquerra puede estar lamiéndose las heridas pensando que el castigo fue por haber dado apoyo al PSOE. Pero también se lo estaba dando Junts, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Esquerra a lo mejor trata de estar los dos lados a la vez, ¿no? Intenta por un lado como no quedar de menos independentista, claro, y dice, a mí no me tiembla el pulso de nombrar a, ¿no?, de presidente del Parlamento a alguien de Junts, pero al mismo tiempo tampoco puede descartar darle el apoyo a ella si a cambio consigue X cosas, ¿no? Con lo cual es navegar esas dos aguas, ¿no?, esos dos mares que son tan difíciles, y en una situación de declive del independentismo. La caída es muy grande si se compara con el 19, pero como bien decía, esa caída ya se había producido en las municipales, se había producido en las generales del 23, y se ha producido de manera mucho más clara, con un resultado histórico por bajo del independentismo el 12 de mayo, como tú decías, Josep. Yo creo que en el fondo... Bueno, pero fíjate además que es la primera vez en 25 años que el nacionalismo barra independentismo no tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña, y sin tener mayoría, teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, han conseguido los pactos de hoy para hacerse con la gran mayoría de la mesa. Es que justamente iba eso, ¿no? Iba la cuestión de la gestión, ¿no? Antes de las elecciones está la gestión de las expectativas, ¿no?, de tu resultado. Y podemos hablar sobre ello. Pero una vez que se produce el resultado de las elecciones, está la gestión de la aceptación del resultado. Y cuando tú ni siquiera tienes la mayoría, y lo que te indican las urnas es que tiene que haber sí o sí un pacto transversal entre independentistas y no independentistas, lo que está claro es que ha cambiado claramente, absolutamente, la correlación de fuerzas en Cataluña. Y por lo tanto, o se acepta esa situación, o se trata de envolver o escenificar que hay otro escenario que en realidad no hay, ¿no? Y eso es lo complicado que también, de alguna manera, el aterrizaje del independentismo creo que también está intentando hacer. Seguramente, sin la figura de Carles Puigdemont, no se entendería esto como ha sucedido ahora. Seguramente lo que está buscando Carles Puigdemont es la escenificación de la posibilidad de su regreso y que él siga siendo protagonista hasta el día que deje de serlo. Y cuando llegue el día que deje de serlo, o hasta que llegue el día que deje de serlo, seguirá buscando todas las posibilidades para que se simule que la política catalana gira en torno a su figura, o mejor dicho, en torno a su persona. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Señora Leire Pajín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y enhorabuena. Pues, muchas gracias. Lleva usted casi 24 horas de eurodiputada. Exacto, llevo casi 24 horas, digamos, de electa, así es. Sí. Después de muchos años, además. Ya. Bueno, después de que en el 2012 usted anunciara que dejaba temporalmente la política activa. 12 años, una temporalidad de 12 años es mucho, ¿eh? Pues sí, una temporada larga en la que, bueno, he tenido la oportunidad de seguir, como te podrás imaginar, la política muy de cerca y de seguir comprometida, ¿no?, con la sociedad que nos ha tocado vivir, pero es verdad que muy centrada en mi vida profesional. Primero en Estados Unidos, después en mi vuelta a España, y es verdad que he estado, como digo, comprometida, o sea, no fuera de la política, pero sí de la política activa, mucho tiempo, sí. Pues a pesar de todo ello, ¿cómo analiza lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña, que es lo que estábamos comentando ahora con Lola García, la directora adjunta de La Vanguardia, y luego comentaban también Paco Camas, David Jiménez, Jorge Resina y Ruth Ferrer? Usted podía escucharlo. Sí, efectivamente. Bueno, primero con respeto, ¿no? Porque la elección de cualquier Cámara Democrática siempre hay que analizarla con respeto. Y después, bueno, coincido con buena parte del planteamiento que habéis hecho hace un momento. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir muy de cerca la política catalana y la sociedad catalana en los últimos tiempos, sabemos bien que la gran mayoría de la ciudadanía catalana ha dado un paso hacia adelante hace ya mucho tiempo, que quiere que los gobiernos de Cataluña, el gobierno de catalán próximo, se ocupe y se preocupe de serios problemas que la sociedad catalana tiene encima de la mesa, desde luego el deterioro de los servicios públicos, desde luego temas como la sequía, la necesidad de apostar por una energía limpia, temas que importan mucho y que preocupan mucho a la ciudadanía, y la gente lo que quiere de una vez por todas es pasar página del procés, como ha demostrado claramente en las elecciones de mayo, mirar hacia el futuro, poder convertirse otra vez en esa Cataluña próspera, líder en innovación, en modernidad, en política social, y como ha vuelto a decir rotundamente en las elecciones de ayer, ¿no? Por tanto, creo que ese es el sentir mayoritario de la ciudadanía, y yo quiero pensar que la etapa que empieza ahora, que es ese proceso de investidura que ahora se tiene que abrir, pues pueda ir en esa dirección. ¿Le ha sorprendido a usted que la mayoría de la mesa sea independentista, o sea, que refleje de manera inversamente proporcional los resultados del día 12 de mayo? Bueno, ese es un escenario que se podía producir, ¿no? Estaba, entre otros, encima de la mesa, pero como le digo, este ha sido el escenario de hoy, en un momento todavía muy, muy complejo, pero creo que hay que mirar un poco en el mañana. A partir de ahora se abre ese proceso de investidura, y lo cierto y verdad es que el único candidato que tiene posibilidades de articular una mayoría es Salvador Illa. Y es lo que confío que suceda, porque es lo que es el sentir claramente mayoritario, rotundamente mayoritario de la sociedad. Lo demás es una minoría que bloquea, y Cataluña no se puede permitir más bloqueo, desde luego. Por tanto, hay que seguir muy atentos a lo que se abre a partir de ahora, y yo confío en que esa mayoría rotunda expresada en las urnas se pueda articular en el gobierno a partir de ahora. ¿Con qué idea y especialmente con qué cometido va usted al Parlamento Europeo, señora Pagín? Bueno, pues como en el cometido que he explicado en la campaña electoral, en la que, aunque pueda parecer extraño, algunos nos hemos empeñado en hablar mucho de Europa y de los retos que la Unión Europea tenía por delante. El primer reto, sin lugar a dudas, después de haber analizado un poco los resultados de anoche en toda Europa, es el de seguir constituyendo una base sólida, democrática, de las tres grandes familias que hicieron posible el sueño europeo, que son más necesarias que nunca para construir una Europa que tiene muchos retos por delante, retos que tienen que ver con su autonomía económica y su competitividad económica, pero sobre todo retos que tienen que ver con las amenazas serias y directas que tenemos a nuestras puertas, en términos de conflicto bélico, en términos de crisis energética, en términos de necesidad de anticiparnos a las nuevas crisis que puedan venir, de apoyar nuestros sectores industriales, y por tanto mi compromiso, como el del Partido Socialista y el de los socialdemócratas, es precisamente seguir manteniendo esa Europa que ha sido capaz en estos años de apostar por inversiones en un momento muy delicado de la pandemia, de compartir su investigación para tener vacunas en tiempo récord, de ser capaces de resolver su dependencia energética en muy poco tiempo y que debe profundizar. Y en eso nos vamos a empeñar a fondo en las próximas semanas y años, ¿no? Liberales, socialdemócratas y populares. Precisamente que socialdemócratas y populares vayan de la mano en la mayoría de los grandes pactos, de los grandes acuerdos, más del 80% en la anterior legislatura, contrasta con lo que está pasando en España entre socialdemócratas, socialistas y populares, precisamente. Hoy, preguntando acerca de si se va a mantener la misma línea de enfrentamiento a la señora Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y de Reto Digital del Partido Popular, en directo en este programa, ella contestaba: lo que hizo Rubalcaba cuando perdió las elecciones europeas por una diferencia menor de la actual con el Partido Popular, él presentó su dimisión y dijo que no estaba legitimado. Bien, pues creemos que el Partido Socialista, que el propio Pedro Sánchez debería en este sentido copiar y seguir lo que Rubalcaba hizo en su momento, puesto que la diferencia ha sido abismal entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cabe entender, le decía a la señora Núñez, y se lo pregunto también a usted, señora Pajín, si después de haber pasado ya por todo ese larguísimo ciclo electoral, las espadas van a quedar en alto. Bueno, yo quiero pensar que vamos a preocuparnos y ocuparnos de lo que tenemos encima de la mesa, que no es poco, que es de una Unión Europea muy amenazada por una ola ultraconservadora que amenaza los cimientos de la Unión Europea tal y como las conocemos hoy. Y creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y creo que es una buena noticia en ese sentido la resistencia del Partido Socialista Español, que por cierto es ahora mismo el que más peso tiene en la socialdemocracia europea, que es la segunda fuerza, y también en una Europa donde el gobierno de España ha tenido mucha influencia y donde va a seguir teniendo influencia. Y a nosotros lo que nos preocupa ahora es precisamente cómo podemos influir para que esa negociación que se abre a partir de ahora, para elegir al Parlamento Europeo y quiénes lo van a presidir, el Gobierno Europeo, el Consejo, a personas tan relevantes como el alto representante para la política exterior y de defensa, pues tengan una orientación progresista y sobre todo muy europeísta. Y esto es lo que nos va, ahí es donde nos van a encontrar a nosotros a partir de mañana, negociando en esa dirección y colocando en la agenda europea los temas fundamentales para que sigan siendo esa Unión Europea de pactos, de grandes pactos, y sobre todo capaz de estar a la altura de los tiempos complejos que nos ha tocado vivir, con una amenaza muy seria de la extrema derecha en la que tenemos que poner diques de contención muy sólidos. ¿Pero en España seguirá todo igual? Bueno, yo quiero pensar que se puede hacer política de otra manera y que los ciudadanos están diciéndonos una y otra vez la importancia de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, de estar a la altura. Y desde luego nosotros nos vamos a seguir preocupando y ocupando de generar empleo, cuyas buenas noticias en España han hecho, por cierto, hacer mirar a otros países europeos hacia aquí, en adelantarnos a muchos de los retos que hoy tenemos, esa transición energética que necesitamos hacer bien para que sea justa, para que acompañe a nuestra industria y a esa reindustrialización que necesitamos. Y tenemos que concentrarnos en eso. Tenemos una tarea muy, muy ardua por delante y yo creo que es el momento de concentrarse en eso. Hay quien ha intentado un plebiscito tras otro, sin mucho éxito, pero lo importante aquí es, pasado ese largo ciclo electoral, como tú muy bien decías, es concentrarse en lo que esperan de nosotros los ciudadanos, que es en responder a sus problemas. Pues supongo que sabe usted que un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito contra la administración. Es noticia de hace escasamente una hora. Sí, sí, lo sé. Este es un nuevo intento de este sindicato ultra, por llamarlo de alguna manera, de acusar al entorno personal y familiar del presidente del gobierno. Es verdad que el sistema judicial cada vez conoce más las estrategias de este pseudosindicato y por eso en esta ocasión le ha hecho agotar, ¿no?, todas las vías previas. Pero yo quiero hacer una reflexión de fondo. Creo que hay que poner pie en pared a estas prácticas de una forma clara y contundente. Creo que no cabe en democracia dar pábulo de ninguna manera, aunque eso pueda parecer que beneficia a alguien electoralmente, a este tipo de prácticas, porque no son solo contra el entorno del presidente del gobierno. Ponen en cuestión y en riesgo la solidez de nuestra convivencia, los cimientos básicos de nuestro Estado de Derecho, y creo que nos estamos jugando mucho. Así que yo también hago un llamamiento a una reflexión conjunta y compartida para poner pie en pared de todo esto que está ocurriendo y para ser capaces de garantizar esa convivencia tan necesaria en democracia. Y la última pregunta. Esta mañana el Consejo General del Poder Judicial le ha pedido al presidente del Gobierno, pero por extensión también a todas las personas de su equipo, de su gobierno, de su partido, que sean un poco más prudentes a la hora de hacer valoraciones judiciales. Teniendo en cuenta que salimos de una campaña electoral en la que eso ha sido, digamos que tema habitual, no solo de meeting, sino también de conversación, ¿se ha dado usted por aludida? Bueno, yo lo que quiero recordar es que quien está se ha pronunciado en ese sentido es un órgano que está caducado hace ya muchos años y cuya anomalía hace que sigan hoy formando parte de ese consejo, bueno, pues miembros que no debían estar ahí porque debía haberse renovado hace ya mucho tiempo y es un órgano bloqueado por el Partido Popular incumpliendo la Constitución permanentemente. De nuevo, una anomalía respecto a la normalidad democrática que debía ser lo que se practica en este país. Por tanto, no solamente no me doy por aludida, sino que creo que hay que seguir trabajando y exigiendo de una forma muy contundente, muy clara al Partido Popular para que precisamente quienes hoy se han pronunciado en un órgano caducado se renueven para dar respuesta a nuestra democracia y a nuestra Constitución. Eurodiputada electa del PSOE, Leire Pajín, gracias por estar en Radio Nacional de España, gracias por comentarlo todo en 24 horas. Buenas noches. Un placer, como siempre. Buenas noches. Estamos a punto de llegar a las 11:10 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Algún comentario acerca de lo que estamos comentando ahora con Leire Pajín? La última noticia, la del juzgado de Badajoz, que ha abierto diligencias al hermano del presidente Sánchez. Bueno, yo creo que una vez que ya destapas un tipo de estrategia que es usar, ¿no?, de alguna manera el Poder Judicial a través de poner denuncias que tampoco se sostienen, pero que tienes de alguna manera esos espacios, esos intersticios, ¿no?, para que puedan prosperar, por lo menos al nivel de investigación, algunas cuestiones, pues bueno, ¿por qué no lo van a seguir haciendo en el caso de Manos Limpias? Y yo creo que lo que estamos viendo pues es de nuevo pues lo mismo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, con el caso de la esposa del presidente, la cual bueno, pues intentas generar una confusión, intentas aportar una serie de hechos que luego, bueno, en muchos casos, ¿no?, como ha sido el de Begoña Gómez, se ha comprobado que no había indicios de delito, pero igualmente sigue ahí en el, como digo, en esos espacios del Poder Judicial, sin olvidar algo que señalaba muy bien la recién electa eurodiputada, y es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años en funciones. Y medio. Es una barbaridad. Más de 2000 días. Es una anomalía. Realmente es una quiebra del Estado de Derecho. Sí, y es verdad que los jueces, cada vez más creo que están viéndose influidos por el ambiente ideológico de polarización que vive el país y se ven las decisiones. También es cierto que para que no ocurran cosas como las que estamos mencionando, sería muy importante que el entorno del presidente tuviera un comportamiento intachable. Y en el caso de su esposa, no pareciendo haber ningún delito, aunque eso lo veremos, pero no parece, y yo los juristas de prestigio que he leído, yo creo que coinciden en que no, sí hay un comportamiento antiético en el sentido de que tú no puedes ser la presidenta la mujer del presidente del gobierno y patrocinar a ningún empresario, a ninguna empresa para concursos donde se reparte dinero público que está dando el gobierno de tu marido, ¿no? Entonces quiero decir que habría que regular el papel de los entornos de los presidentes para delimitar claramente qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ruth. Sí, es volver un poco al tema del debate de la politización de la justicia y las quiebras, ¿no?, del Estado de Derecho. Y la judicialización de la política. Y la judicialización de la política, que no se sabe qué es antes el, ¿no? Sí, si el huevo o la gallina. El huevo o la gallina. Entonces, pues yo creo que es un poco lo mismo. Y aprovechando además pues una situación, pues como decía la David, pues de una alta polarización en la cual parece que todo vale, ¿no? Esta tarde escuchaba una noticia también del Consejo General del Poder Judicial que le reprochaba a Pedro Sánchez del tema de la segunda carta, ¿no? Uh-huh. Dice, claro, es que estos señores están ilegales desde hace en ese puesto desde hace 5 años y medio. 2000 días. Claro, o sea, es que es como un chiste. Es decir, estás metiendo se acabaría con una mínima alteración en la norma. En el momento en el que esos vocales su término estuviera expirado, dejarían de cobrar. Sí, claro. Y te aseguro que no estarían ya ni un solo día más del que les corresponde. Y ya verías cómo se darían prisa en irse a su casa y en facilitar la llegada de los nuevos. Es una norma sencillísima. Mientras tú estás en los años que te corresponden, cobras. En el momento en que no cobras. Esta noche, mira, falta una hora para que el gobernador del Banco de España abandone el cargo, porque hoy, precisamente, esta medianoche, se cumple el plazo, ¿no? Sí. Y abandona el cargo, ya está, y queda su segunda hasta que no haya un acuerdo con alguien más. Pues eso, que bueno, quizás pues, habría que reformar ahí, pero hay que, tienen que ponerse de acuerdo los que se tienen sería, que poner de acuerdo. Sería esa la vía, por lo que tú dices, ¿no, David? Son las 11:04, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Recopilamos algunos titulares y añadimos dos noticias de última hora. La primera tiene que ver con lo que estábamos comentando ahora. Hemos recabado ya la opinión de la flamante eurodiputada Leire Pajín. El hecho de que un juzgado de Badajoz haya abierto diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos contra la administración. Desde el Partido Socialista insisten en que esto forma parte de la máquina del fango de la ultraderecha. Mar Lupión, buenas noches. Buenas noches. Fuentes socialistas insisten en que estamos ante una nueva denuncia basada en bulos y noticias falsas y creen que una vez la jueza reciba toda la documentación se probarán, dicen, el comportamiento intachable de David Sánchez Pérez Castejón. Desde el PP, sin embargo, creen que esta causa hace insostenible para el presidente del Gobierno mantenerse en la Moncloa. Recordamos, el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias contra el hermano de Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y el director de recursos humanos de la institución. Se les investiga por presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Gracias, Mar Lupión. Y el Consejo General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de alto el fuego presentada por Estados Unidos en apoyo de la propuesta de tregua que ya avanzó Joe Biden. María Carou, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la presión continúa sobre Israel y Hamas. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya la propuesta de alto el fuego para Gaza que ha hecho Joe Biden con 14 votos a favor y la abstención de Rusia. Piden a las partes que se comprometan con la tregua. Israel has already agreed to this deal and the fighting could stop today. Israel ya ha dicho que sí, si Hamas hace lo mismo, la guerra puede acabar hoy mismo, dice la embajadora estadounidense, quien asegura que tras 8 meses de muertes es hora de buscar otra solución. Argelia, representando a los países árabes, dice que apoya la propuesta para dar una oportunidad a la diplomacia. Rusia se ha abstenido, alegando falta de transparencia en la negociación y en los términos del plan de paz. Gracias, María. Buenas noches, Washington. Hay más noticias y hay también otras reacciones. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches, sí, celebración por esta resolución de Naciones Unidas. La Autoridad Nacional Palestina pide que se cumpla con el alto el fuego en Gaza y que se preserve la unidad territorial de Palestina, y también celebración en Hamas. Se muestra partidario de negociar el plan de tregua con los países mediadores, eso sí, dicen que de forma indirecta y teniendo en cuenta los principios y las demandas de su pueblo, haciendo referencia a la petición de Estados Unidos de que sea el propio Hamas el que sea primero en apoyar este plan de tregua. El País Vasco ya está más cerca de tener un nuevo presidente autonómico tras las elecciones del pasado mes de abril. El PNV y el Partido Socialista de la Comunidad han alcanzado un acuerdo de programa para investir como lehendakari al candidato del PNV, Imanol Pradales. La sesión de investidura será el próximo jueves 20 de junio, en la que se espera que cuente con mayoría absoluta en primera votación. En lo meteorológico, continúa lloviendo sobre Murcia. El 112 ha atendido ya casi 300 llamadas relacionadas con el episodio de tormentas. La mayoría tienen que ver con achiques de agua, obstáculos de vía o derrumbes. A esta hora el municipio más afectado es Las Torres de Cotillas, pero las calles inundadas, contenedores flotando por todas las calles y coches atrapados se multiplican por la comunidad, y hasta en la capital ha sido preciso cortar algunas calles en el núcleo urbano. No hay que lamentar daños personales, aunque algunas personas que han quedado atrapadas en sus vehículos han precisado atención sanitaria por hipotermia. Y como decíais, en menos de una hora termina el mandato de 6 años del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que será sustituido de forma interina por su segunda. Tradicionalmente, ambos cargos son elegidos por el Gobierno y el Partido Popular, aunque con los puentes rotos por no avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo está en el aire en este momento. En su despedida, Hernández de Cos ha pedido grandes consensos a los políticos. Sin embargo, Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta. Y hasta aquí los titulares, Josep. Gracias, Natalia. 11:08, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? ¿Sí o no? Más allá de la mirada doméstica, también la global, que es a la que nos dedicamos ahora mismo, con Paco Camas, con David Jiménez, con Jorge Resina, con Ruth Ferrero, porque la extrema derecha crece con fuerza, pero no será decisiva en Europa. Es sin duda uno de los titulares de la resaca electoral. Casi uno de cada 4 escaños de la próxima Eurocámara pertenecerá a un partido de la derecha radical en sus diferentes versiones o variables. La ola ultra es evidente, hay un país en particular que la ejemplifica, es Francia, que ha situado la agrupación nacional de Marine Le Pen como vencedora de los comicios, doblando el resultado del presidente Macron, que se vio forzado anoche precisamente a adelantar las legislativas para el 19 de julio. Todo esto en un contexto previo, justo previo a los Juegos Olímpicos. Antonio Delgado, ¿qué tal? Buenas noches, París. ¿Y la Eurocopa? Buenas noches. En Francia la extrema derecha ya ganó las europeas en 2014 y en 2019, pero entonces fueron victorias por los pelos y esta vez ha sido por goleada. 31% de los votos para la agrupación nacional de Le Pen. Si sumamos al otro partido de derecha radical, la Reconquista, la cifra de apoyo ronda el 37%. Le Pen ha logrado extender su base electoral gracias a una estrategia que pasa por moderar su programa económico, por renunciar a plantear una salida de Francia de la Unión Europea, mientras mantiene, eso sí, el discurso duro, clásico, sobre inmigración. La fórmula funciona, no solo porque saque más votos, también porque en las encuestas se nota cómo cada vez menos franceses la consideran una derecha extrema, o dicho de otro modo, cada vez más franceses asumen que se puede votar por ella sin mala conciencia. Le choix de notre avenir parlementaire. Por eso anoche sus seguidores recibían con euforia la decisión de Macron, del presidente, de convocar elecciones legislativas, porque por primera vez la posibilidad de que dominen también la Asamblea Nacional y formen gobierno no parece irrealista. Y saltamos a Berlín porque la otra subida llamativa es la que ha experimentado Alternativa para Alemania. Pese a los escándalos que han rodeado su cúpula estos últimos días, el partido ultra ha conseguido situarse como segunda fuerza, solo por detrás de los conservadores, superando a los socialdemócratas de Olaf Scholz, el canciller. Precisamente él reconocía hoy que está muy preocupado, que va a tener que recomponer a su coalición de gobierno a un año de las generales. Beatriz Domínguez, Berlín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En Alemania la extrema derecha no ha conseguido los logros de Francia o Italia, pero el propio canciller lo decía esta tarde, la preocupación es grande porque Alternativa para Alemania sí ha obtenido los mejores resultados de su historia. Es cierto que en los últimos meses ha perdido más de 7 puntos, según lo que pronosticaban las encuestas, estaban por encima del 20% hasta que salieron a la luz una serie de escándalos, también en torno al candidato europeo expulsado hoy, por cierto, de la delegación, pero la conquista está ahí, segunda fuerza del país en estas elecciones europeas, y si desgranamos los datos, en los estados del este se erigen como primera fuerza con el 27% de los votos. Esto en realidad no es ninguna sorpresa, son sus bastiones y en 3 estados de esa parte oriental de Alemania se celebran elecciones este próximo septiembre. Ayer, de hecho, cuando salían pletóricos los líderes de AfD a celebrar los resultados, hacían mención a estas próximas citas electorales regionales. En sus primeras declaraciones de esta tarde, Scholz también asumía la responsabilidad del resto de partidos para intentar revertir este aumento de la extrema derecha en varios países europeos. Gracias, Beatriz. Vamos a Italia porque las urnas han reforzado a Giorgia Meloni. Su partido Fratelli d'Italia ha recibido incluso más apoyos que en las elecciones generales de 22, que la situaron como primera ministra. Con esos avales, Meloni aspira ahora a llevar la voz cantante de la ultraderecha en Europa. ¿Lo va a conseguir? Jordi Barcia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues en Italia los resultados hablan por sí solos. A la extrema derecha le ha ido muy bien en estas elecciones. Hablo en particular de Giorgia Meloni y de Hermanos de Italia. Son resultados en porcentaje mejores que los de su gran victoria de 2022 y también para el conjunto de su coalición, aunque es cierto que la Liga de Salvini flaquea un poco. Pero en el contexto italiano, esta victoria da un nuevo impulso al gobierno Meloni. Había puesto en marcha ya la primera ministra un programa de reformas de calado, podríamos decir, y ahora Meloni pues considera que tiene el aval para sacarlas adelante, y en particular está el llamado premierato. Se trata de tocar la Constitución para que los ciudadanos puedan elegir directamente al primer ministro, que es una iniciativa que ha sido muy criticada por la oposición porque concentraría poder, dicen, en la figura del jefe del gobierno. En el contexto europeo, eso sí, los resultados de Meloni parece que no le van a bastar para condicionar la Comisión Europea. Gracias, Roma. Y en Países Bajos, el Partido de la Libertad de Geert Wilders consiguió anoche ser segunda fuerza pocos meses después de haber ganado las elecciones. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que ha pactado con otros partidos de derecha para formar gobierno y a la vez ha renunciado a liderarlo. Bruselas, David Bidueiro, buenas noches. Buenas noches. ¿Salir de la Unión Europea? Ya no. ¿Prohibir el Corán? Tampoco. El líder del Partido por la Libertad, Geert Wilders, también sabe lo que es ceder y, además de renunciar a ser primer ministro, ha suavizado algunas de las aristas para poder pactar una coalición de gobierno. Sin embargo, pese a estar formada por cuatro partidos, el programa marco que han acordado bajo el título de Esperanza, Coraje y Orgullo tiene la impronta de la ultraderecha de Geert Wilders. La obsesión por el Islam ha ido evolucionando y ahora se pone todo el foco en la migración. Inmigración más que batalla cultural. Y de hecho, Wilders asegura que implantará la política migratoria más estricta de la historia reciente del país. Una de sus peticiones consiste en que Bruselas le permita dejar de aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y si no lo logra, la respuesta se diluye. Wilders ya no quiere salir de Europa, pero sí reconquistar competencias cedidas. Como ya se ha convertido en un mantra, él ahora quiere cambiar la Unión Europea desde dentro. Gracias, David Bidueiro, pero también en Hungría, por ejemplo, Viktor Orbán ha ganado las elecciones europeas, pero con un sabor amargo porque lo ha hecho con menos apoyo que en las anteriores, al aparecer un fuerte rival en el país que resulta ser un disidente de su propio partido. De hecho, es su peor resultado desde hace 14 años. En Austria ha ganado ampliamente la extrema derecha. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha ganado, pero por los pelos, porque ha quedado prácticamente empatado al partido conservador Ley y Justicia. Y en fin, Finlandia ha habido sorpresa, ha ganado los conservadores, cae la ultraderecha y sube la izquierda. En Portugal, victoria para el Partido Socialista, y en Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico, que sufrió un intento de magnicidio hace unas semanas, ha sido derrotado por la oposición liberal. Con lo cual, toda la advertencia, Ruth Ferrero, del riesgo que corríamos, parece que no ha quedado neutralizada, pero sí que ha quedado matizada, ¿no? Ha quedado matizada, pero en algunos de los datos que estabas dando, de los casos que estabas mencionando, tienen un poquito de trampa. Por ejemplo, en Polonia es verdad que han quedado medio empates el partido de la agrupación de Donald Tusk con Ley y Justicia, que baja 6, pero sube 6 una escisión de Ley y Justicia que está a la derecha de Ley y Justicia. Por tanto, habría que sumarlas a esas dos también, que se llama Conferencia, ¿no? Y esa no la estamos contando en el cómputo global. Uh-huh. Pero al final, en los números siguen siendo los mismos, porque bajan 6 Ley y Justicia y sube 6 Conferencia. Por tanto, estamos en el mismo conteo. En el caso de Hungría, aquí ha bajado 7 puntos. Creo que tenía un 50% en las últimas elecciones que ha celebrado Orbán y ha bajado al 43%. Y lo hace efectivamente a manos de Peter Magyar, que es un disidente de Fidesz, que era el marido de su ministra de Justicia, la cual hizo dimitir hace unos meses, Judith Varga, y que se va a afiliar posiblemente al Partido Popular Europeo, pero del cual, bueno, yo creo que habría que desconfiar un poco, porque no se ha posicionado en algunos temas que son esenciales, precisamente pues porque comulga mucho con las ideas de Orbán. Se está vendiendo como una figura europeísta cuando yo creo que hay que poner un poquito en barbecho, ¿no? Uh-huh. Yo lo llevo siguiendo unos meses a este personaje y creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Debe ¿no? ser la única en España que está siguiendo a ese personaje. Uy, hasta escribió un artículo. Pero bueno, hay que leerlo, o sea. Y no, porque es un caso curioso, quiero decir, que además lo que ha conseguido es desmontar a toda la oposición a Orbán, les ha dejado en el 8%. O sea, les ha dejado totalmente sin, pero porque arrastra mucho, ha cogido mucho, o sea, siete puntos de Fidesz, y como se ha plantado, ¿no? Porque su mujer fue acusada, o es su ex mujer, curioso como estos partidos, ¿no?, incluido en España, están viviendo esas escisiones. Sí. Bueno, que acaban debilitando al principal, pero el apoyo a la extrema derecha, como decías tú, no disminuye, simplemente que ahora, bueno, se reparte en varios partidos. Claro, ¿no? Y pues eso en toda la Europa del Este se está viendo de manera muy clara. Además, en partidos que habían desaparecido aparecen, por ejemplo, en Rumanía con un apoyo del 30%. En fin, bueno, hay cosas... Permíteme que salude al profesor Stephen Forti, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en extrema derecha. Profesor Forti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañaros. Gracias, igualmente. ¿Qué pasa con la extrema derecha Europa y especialmente qué pasa con la extrema derecha en aquellos países de Europa que habían estado en un momento dado bajo la influencia soviética, curiosamente? Bueno, en general yo creo que es indudable que hay una tendencia al avance electoral de estas formaciones políticas. Doy solo dos datos. La extrema derecha en las elecciones de ayer ha sido el primer partido en 6 países, entre ellos Italia y Francia, que son entre los más poblados, y el segundo partido en otros 6 países, entre ellos Alemania y Polonia, que también tienen una gran población, ¿no? Y el otro dato, si nosotros miramos el avance en los últimos 40 años, la extrema derecha, sumando partidos que quizá no tienen adscripción en Bruselas, etcétera, en 1984 no llegaba al 4% de los votos en su conjunto. Ayer, sumando todos los miembros de los conservadores y reformistas, los miembros de Identidad y Democracia y varios partidos que no tienen adscripción, inclusive Alternativa para Alemania, que fue expulsado hace 2 días por parte de Marine Le Pen y Matteo Salvini, pues llegamos alrededor del 25%. Entonces, la tendencia es clara. En lo que concierne la Europa Oriental, por un lado, yo creo que tenemos que incluir lo que pasa también en la Europa Oriental en una dinámica que es europea y global, porque no perdamos de vista que Milei ha ganado hace 6 meses las elecciones en Argentina, Trump hace 8 años en Estados Unidos y podría volver a ganarla, etcétera, etcétera. Por el otro, evidentemente, digamos, ha habido una serie de problemáticas en el tránsito de los sistemas del socialismo real, del comunismo, al modelo democrático liberal. Ojo, en un contexto que era el que el modelo democrático liberal a nivel socioeconómico estaba bajo la hegemonía neoliberal. Entonces, este elemento yo creo que es muy importante para tener en cuenta también algunas, digamos, de las razones, que no son las únicas, de por qué en la Europa Oriental ha habido partidos, ¿no?, de extrema derecha ya desde hace algunos años, como en Polonia y en Hungría, en el poder. Escribió usted hace apenas una semana, en 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne nos explicó que debajo del agua pasan muchas cosas. Pues sin ir más lejos, también en las profundidades de la política europea pasan cosas cuando estamos a las puertas de las elecciones cruciales de este 9 de junio, que fueron ya ayer. Si se atreven a ponerse un buen traje y una máscara de buceo y se tiran al agua, seguramente no se cruzarán con el capitán Nemo y su fantasmagórico Nautilus. Tampoco serán rescatados por un arponero canadiense llamado Ned Land. Sin embargo, eso sí, se darán cuenta de que se están moviendo cosas, y últimamente más de lo esperado, sobre todo en el lado derecho del espectro político. Más allá del artículo largo que usted, muy entretenido por cierto, escribió hace unos días y que tengo aquí, profesor Forti, cuente sintéticamente para nuestra audiencia, sintetizadamente mejor dicho, el por qué se mueven esas cosas y en qué medida esas cosas se mueven en la derecha, extrema derecha, como reacción a movimientos previos de la izquierda, extrema izquierda. Bueno, es un tema largo y tendido, ¿no?, y complejo. Resumiéndolo mucho, yo creo que aquí hay 3 elementos importantes. Por un lado, hemos visto no solo un auge de las extremas derechas, lo que comentábamos antes, en la última década, los últimos 15 años, sino también una radicalización de la derecha democrática, la derecha mainstream, los populares europeos. Y eso es evidente con los pactos y las alianzas que se han hecho en muchos gobiernos en los últimos años. Pensemos en Italia, pensemos en Finlandia, pensemos, sin ir más lejos, en España en ámbito local, ¿no?, los pactos entre PP y Vox. Y no solo es un tema de alianzas, sino también de, digamos, un acercamiento desde el punto de vista programático, ideológico, discursivo, de propuesta política, ¿no? Por el otro, dentro de la extrema derecha hemos visto también movimientos, es decir, la extrema derecha siempre le ha costado mucho unificarse a nivel europeo y todavía sigue dividida. Uno de los elementos clave de esta división tenía que ver con, al menos en los últimos años, con las filias y las fobias, para así llamarlas, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Los conservadores y reformistas, digamos, tienen una postura filoatlantista en favor de la OTAN y en el contexto actual a favor en general del envío de armas a Ucrania y con buenas relaciones en Washington. Entonces, Meloni o los polacos del PiS son dos casos entre otros, mientras que los de Identidad y Democracia han mantenido más bien una simpatía y una cercanía con la Rusia putiniana. Estos dos factores son fundamentales para entender lo que está pasando. Y aquí llego al tercer y último factor. El tercer y último factor es que esa extrema derecha atlantista, para utilizar una expresión coloquial, parece que últimamente es un animal de compañía aceptable para también, digamos, líderes que defienden valores democráticos en la Unión Europea. Y hago dos ejemplos. El caso de Meloni, que ha tenido una excelente relación en el último año y medio tras su llegada al gobierno en Roma con Ursula von der Leyen, que le ha abierto la puerta posiblemente a unos pactos. Y por otro lado, aunque no sea claramente atlantista del todo, pero sí que ha moderado su postura, el acuerdo de gobierno, que ha pasado bastante desapercibido, y a mí me parece muy relevante, que ha habido en el mes de mayo en Holanda, en los Países Bajos, entre una fuerza que además es miembro de Renew Europe de Macron, los liberales, la formación de Mark Rutte, que ha gobernado el país en la última década, y una formación nueva cercana a los populares, y la extrema derecha de Geert Wilders. Y no olvidemos, y aquí cierro, que Mark Rutte es posiblemente el candidato a ser secretario de la OTAN. Entonces, aquí se está moviendo algo, y a dónde lleva esto no está escrito como el futuro, pero digamos, nos da, yo creo, una serie de elementos para pensar cómo está cambiando los equilibrios políticos en Europa. Sabemos que no podemos ponerlos a todos en el mismo saco. De hecho, está por ver cuántas familias de ultraderecha acaban formándose en el espectro del Parlamento Europeo, que se va a constituir a partir de las elecciones de estos últimos días. En consecuencia, ya sé que la pregunta que le voy a hacer tendrá todos los matices, pero igualmente se la hago. ¿Qué parte importante de esta ultraderecha proviene de movimientos euroescépticos o incluso antieuropeístas? Bueno, yo aquí diría que hay un punto importante. En las transformaciones que hemos visto en los últimos tiempos, gran parte de la extrema derecha ha pasado de una posición euroescéptica, y con euroescepticismo entendemos claramente defender el desmembramiento de la Unión Europea, la salida del euro, es decir, seguir, como pasaba hace 8, 10, 12 años, el modelo británico, pedir un Brexit, ¿no?, en Italia, en Francia, etcétera, a tener una postura, en cambio, digamos, de lo que ellos definen eurocriticismo, que es un euroescepticismo más light, si queremos. Ya no se pide la salida de la Unión Europea y su desmembramiento, sino ellos mismos se definen como europeístas, pero que quieren cambiar, ¿no?, el rumbo, digamos, de la Unión Europea. Y entonces, digamos que lo que quieren es tocar poder. Mientras antes se alejaban como la kriptonita de Bruselas, ahora en cambio se acercan a Bruselas porque saben que tienen hay una correlación de fuerzas que le podría permitir llegar a tocar poder, ¿no? Asomar la patita, para utilizar otra expresión coloquial, en la capital comunitaria. Esto yo creo que es el cambio notable, el cambio más importante que estamos viendo en los últimos años, y que permite también quizás entender de fondo esos movimientos, ¿no?, debajo del mar, ¿no?, que de los cuales hablábamos antes. Y para acabar, persiguen en consecuencia crear un nuevo marco europeo. La pregunta es, ¿en sentido o en tendencia retrógrada? Bueno, desde luego, si consideramos que el camino que debería recorrer la Unión Europea es el de una mayor integración política. El modelo de Europa que defienden estas formaciones, si bien ya no piden la salida de la Unión Europea, como comentábamos hace unos minutos, es el de una confederación de estados, naciones soberanas. Mateusz Morawiecki, ex primer ministro de Polonia, en el meeting celebrado en Vista Alegre hace unas semanas, junto a Vox y a otros de los líderes de la extrema derecha europea, lo ha venido a decir: nosotros defendemos una unión de naciones, es decir, naciones soberanas. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Europea puede mantener una serie de vínculos, puede seguir existiendo, puede mantener una serie de vínculos sobre temas económicos, quizá la defensa de las fronteras sobre todo, pero no tiene que inmiscuirse en la soberanía de los estados, sobre todo en temas de derechos y de políticas sobre cuestiones como pueden ser el cambio climático, como puede ser el tema de la inmigración, como puede ser el tema de los derechos de las minorías. Es decir, el modelo, a fin de cuentas, que estaba defendiendo el PiS polaco hasta diciembre, cuando se mantuvo en el gobierno, y que está defendiendo a su manera también Orbán en Hungría. Y no olvidemos que la Hungría de hoy en día no es una democracia plena, sino, como se ha definido claramente, inclusive en una moción del Parlamento Europeo de septiembre del 22, votada a gran mayoría, un régimen híbrido de autocracia electoral, donde el Estado de Derecho brilla por su ausencia. Esteban Forti, gracias por su valoración de nuevo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches. Un gusto acompañaros. Buenas noches. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Todo es más complejo de lo que puede parecer, pero no obstante sí que hay un común denominador. Ruth. Sí, hay un común denominador. Lo primero, que estas fuerzas no son anticapitalistas y por tanto sí que les interesa tener un mercado único, porque ellos pertenecen a las élites económicas, una buena parte de ellos pertenecen a las élites económicas, no hay una impugnación, no hay una impugnación del sistema. Me hubiera gustado preguntarle a Steven, ¿no? Porque me parece interesante una de las dos tendencias que estamos viendo además en los sistemas políticos europeos en relación con estas fuerzas, que son, por un lado, ¿no?, en los pactos entre conservadores y extrema derecha, que no son las extremas derechas duras, ¿no?, los más ultras como puede ser Le Pen y Alianza por Alemania, que son de la familia de Identidad y Democracia, o eran de la familia de Identidad y Democracia, pero en aquellos en los que hay un pacto con el centro derecha, hay dos tendencias. Una, la sustitución de esa fuerza de centro derecha por una más ultra, que eso lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, y La derechización o la apropiación, es decir, cuando el centro derecha toma de esas fuerzas ultras prestado o no tan prestado determinadas tendencias, y eso también lo hemos visto. Entonces, uno de los términos que utiliza Steven de vez en cuando es el tema de la melonización de Europa, ¿no? Y que es efectivamente esa sustitución y ese entrismo, ¿no?, que están utilizando estas fuerzas, pretenden utilizar estas fuerzas de sustitución de las fuerzas del centro derecha, ¿no?, apelando además a que en buena medida muchas de ellas, no todas, porque luego hay que ir caso a caso, pero en buena medida muchas de ellas son decisiones de los partidos conservadores. Uh-huh. Y eso les dota también de una entidad en la cual interpelan, digamos, a esa madre mayor, o sea, hermano mayor, y en ocasiones han conseguido lo que ha hecho Vox con el PP en esta campaña, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que no estamos todavía, o sea, los porcentajes de Vox son muy bajos en relación con los que vemos en Europa, que están en torno al 20%. Hay unos lugares en los que son más, llegan a casi hasta el 30%. Pero igualmente le han impedido al PP ganar las elecciones con mucho más holgura, ¿no? Claro, claro. Jorge. Yo creo que hay dos grandes preguntas. Una, ¿qué es lo que tiene esa ciudadanía que vota de manera creciente en toda Europa a fuerzas de extrema derecha? Y la otra es, ¿qué son estas fuerzas, ¿no? Porque no son fuerzas tradicionales. ¿Cabreo? Claro, la primera es enojo, bronca, desafección. Pero fíjate, aquí surge otra pregunta muy interesante, porque la desafección en la Unión Europea no es nueva. Si nos remitimos a 2014, aquella irrupción exitosa de Podemos, donde también otros partidos de izquierda emergían en Europa, claro, la pregunta es ¿qué ha pasado para que ese enojo se haya reconducido hacia la extrema derecha? Bueno, han pasado muchas cosas, probablemente una estructura de oportunidad política perdida por parte de las izquierdas, era un momento muy performativo que quizá no se consiguió concretar en políticas, y han pasado también otros elementos de por medio, más inmediatos, que yo creo que también condicionan lo que han pasado en estas elecciones. Uno es la pandemia. Yo creo que seguimos viviendo efectos. No hay que olvidar que en muchos países de Europa, en España no tanto, pero en otros sí, por ejemplo Italia fue un caso emblemático, hubo un gran movimiento antivacunas. Y creo que eso generó teorías de la conspiración, desconfianza institucional, el sentido de que nos controla la vida. Otro elemento, que también creo que fue bastante importante, es el Pacto Verde. mucha ciudadanía considera que la Unión Europea ha ido demasiado lejos con el Pacto Verde y no tiene en cuenta el coste de vida de las personas de la calle. Eso lo están plasmando, por ejemplo, los agricultores. Efectivamente. Y el tercer elemento, que creo que es crucial, es la guerra en Ucrania. Porque creo que eso también te genera un marco discursivo bélico. Y eso hace que, claro, inevitablemente te acaba apelando a ciertos valores de ley y orden más conservadores, paradójicamente, ¿no? Porque, y aquí paso a esa segunda pregunta, ¿qué son estas fuerzas de extrema derecha? Bueno, precisamente subvierten precisamente los órdenes establecidos, porque lo que están planteando es que la Unión Europea es un mecanismo institucionalizado que no responde a esas demandas y que, por tanto, ellos son los verdaderos intérpretes del pueblo, eso sí, generándose a partir ya no de partidos políticos, y eso es una cuestión muy importante, si siguen o no sirviendo los partidos políticos, sino a partir de figuras carismáticas que hacen un uso intensivo de redes sociales. Y una cuestión última, no olvidemos que Albise surge de las redes sociales, pero además surge, fijaros qué interesante, de seguidores de Vox a quienes les empieza a aparecer por el algoritmo vídeos de Albise y acaban conectando con Albise, especialmente uno de esos cada cinco votantes de Vox, probablemente jóvenes, aparte habrá abstencionistas sin lugar a duda, que acaban arrastrando y se acaban yendo poco a poco hacia Albise. El algoritmo endemoniaco, no, es que me trae a recuerdo unas declaraciones que escuché en un podcast en el New York Times de un tipo que trabajaba en YouTube y que descubrió que el algoritmo de YouTube, cuando alguien veía un vídeo supremacista o racista, el algoritmo automáticamente le recomendaba un vídeo más racista, más supremacista, ¿no? Y entonces él fue a sus jefes y les dijo, oye, ¿por qué no hacemos lo contrario? Cuando alguien vea un vídeo que promulga ideas racistas o radicales, que el algoritmo lo contraste sugiriéndole un vídeo de todo lo contrario, de tolerancia, de respeto y demás. Lo despidieron. ¿Por qué lo despidieron? Porque el negocio está, evidentemente, en aumentar las visualizaciones a través del contenido más emocional. ¿Y cuál es el contenido que más se comparte? Y hay un estudio de Harvard que lo demuestra. El más negativo, el más emocional, el más visceral, el más agresivo. Y yo vuelvo a insistir en una idea que comentaba antes, ¿no? Yo creo que hay que atajar también por ahí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Albise, ¿no? Y tenemos toda esta gente joven, que muchos de ellos probablemente no han recibido la mejor educación en cuanto a espíritu crítico, es decir, en cuanto a cuestionarse las cosas que ven en todos esos vídeos. Y están siendo sometidos a una grandísima desinformación, a bulos, el tipo ha sido condenado en varias ocasiones, y todo eso ha seguido distribuyéndose con absoluta impunidad. Yo no creo que la libertad de expresión incluya la desinformación, la destrucción de personas a través de falsedades y de difamaciones. Y luego esto tiene un coste mínimo. Mínimo. O sea, es decir, el beneficio de toda esa desinformación es mucho mayor que el coste de que te condenen luego a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros por haber difamado a alguien 4 años más tarde. Entonces, para atajar este radicalismo que está viviendo Europa, todo lo que se ha mencionado aquí yo creo que es muy importante, las razones son evidentes, pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo. Multas que, por otra parte, se pagan por la vía de las donaciones o los donativos de los seguidores, ¿no? Bueno, claro, sí. Si tienes toda esa cantidad de suscriptores, y yo conozco casos concretos de gente que ha sido condenada a 5.000 euros después de inventar un bulo para destruir la reputación de una persona, y 3 años después el castigo son 5.000 euros, evidentemente en la balanza, ¿cuánto dinero se ha ganado con esos bulos? Mucho más. Bueno, de hecho, Albise, una de las razones que ha esgrimido para decir que se presentaba a las elecciones europeas era para tener la inmunidad por ser eurodiputado. Claro, porque tiene varios casos. Y además dice que va a sortear el sueldo. Varios casos pendientes. De todas maneras, yo creo que en el caso de los grupos de las extremas derechas y las derechas nacionalistas hay como distintas familias. Entonces, no todas las podemos meter en el mismo paquete, porque unas pues son como Albise, Maurice, o sea, que no tienen estructura ni tienen nada, y otros son partidos muy armados y con una cúpula muy formada y que conocen muy bien todos los mecanismos, y eso lo vemos en Ley y Justicia, en Fidesz, que se conocen hasta el más mínimo entresijo de la legislación europea, saben perfectamente cómo enhebrar, y lo mismo sucede con Fratelli, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante separar, ¿no?, unos de otros. Luego está la familia más dura, que son precisamente, un poco al hilo de lo que planteaba Jorge, que son los que se oponen a la guerra, ¿no? Que curiosamente han crecido mucho en esos países que son países fundadores de la Unión Europea. Descarto aquí Italia, me centro en el eje franco-alemán, en el cual vemos, por un lado, que en la última ofensiva de Macron, en relación con ser una mayor asertividad en relación con Ucrania, incluso de lanzar el aviso de despliegue de soldados europeos en territorio ucraniano, el envío de los Mirage hace nada 5 o 6 días, ¿no?, que planteó que va a enviar aviones Mirage a Ucrania. Y yo creo que ahí no ha sabido leer cuál era la pulsión de la sociedad francesa, ¿no? Que una buena parte de ella se rebela contra eso. Y en Alemania, estamos viendo cómo la coalición de gobierno se hunde, porque también, especialmente los verdes y los liberales, también los socialistas, que han tenido, por cierto, el peor resultado de la historia del Partido Socialista Alemán. También en ese discurso, en esa narrativa más de que han tenido en estos 2 años y medio los verdes alemanes, que son quizás de los más beligerantes en la cuestión, o los que más han involucrado en la cuestión ucraniana, también han perdido mucho peso específico, y de hecho lo que vemos es un trasvase del voto joven. Desde los verdes, que en el año 19 se movilizaron mucho con el tema del Pacto Verde, y estamos viendo que eso lo está recogiendo parcialmente, no en su totalidad, pero parcialmente los partidos como Alianza Macron, por Alemania. Macron no va a dejar de decir lo obvio, y es que hay que defender a Ucrania. Porque si no, digo, no sea si, popular, no, quiere decir. No, no, no, pero lo que digo es que yo no digo que lo deje de decir. Yo digo que la sociedad francesa, una parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad francesa no le está comprando eso, y por eso no también está. No solo de la extrema derecha, es que aquí coinciden la extrema derecha y la extrema izquierda. En su sí, pero la extrema izquierda está en el 8% ahora mismo, digo, en Francia. No, pero que a mí siempre me ha sorprendido la coincidencia de esos dos populismos en estar del lado más cerca a Putin que a, bueno, Estados Unidos y Europa en la defensa de un país soberano. Yo lo que te estoy intentando aquí contar es que en esos dos países, de manera específica, que han sido sus gobiernos, sí, que han tenido un impacto, claro. Que han tenido un impacto, y de hecho lo que vemos es que encima no son de conservadores y reformistas, sino de identidad y democracia, es decir, de la ala más dura. ¿Hay un retrato, Paco Camas, más o menos robot del votante de ultraderecha en España? ¿En España? Sí. Sí, se parece bastante al que comentamos antes de Se Acabó la Fiesta. El votante de Vox y el votante de Se Acabó la Fiesta se parecen bastante en el hecho de que, bueno, sociodemográficamente son mayoritariamente hombres los que votan estos partidos, mucho menos mujeres. Alvise Pérez, en principio, según los datos preelectorales, en torno al 70%, Vox un poco menos, 60%, pero mayoritariamente mujeres. Son más bien jóvenes o de edad media, no tienen mucho éxito entre personas mayores. Tiene mucho éxito también en este sentido entre ciudades medias. No son partidos que penetren Vox, sí mucho más y cada vez más entre ciudades más pequeñas, Alvise Pérez en ese sentido no, pero sí en una capilaridad de ciudades entre, bueno, 10.000 y 50.000, 50.000 y 100.000 habitantes, eso es importante, y que tienen a nivel educativo no se aleja mucho de la media española, es decir, no les pasa como los partidos de izquierda, por ejemplo Sumar, ¿no?, que tienen un perfil mucho de mayor nivel educativo alcanzado que el resto, ¿no? Entonces sí que hay un cierto perfil en España bastante delimitado. También en parte hay coincidencias en Europa, aunque claro, es tanta la heterogeneidad que hablar de un perfil de votante extrema derecha en Europa sería un poco generalista. Lo digo porque la mutación de Alvise Pérez, empezando en UPyD para saltar luego a Ciudadanos, caer al lado de Vox y ahora irse más allá de Vox, creo que es un recorrido que no sé si con él, si todos los que le han seguido ahora También podríamos deducir, sé que no tienen los datos, te estoy poniendo entre la espada y la pared, no sé, pero podríamos deducir que quienes se apunten a se acabó la fiesta están en esa mutación de que al final todo aquello que han vivido antes les ha parecido light en relación a la dosis que buscan. Puede haber algo de eso. Es verdad que por las posiciones, porque es verdad, como decía antes David, no tienen programa, pero por el discurso que han mantenido, está claro que de alguna manera son capaces de representar una parte que estaba en Vox, que es la parte más de antipolítica, al estilo ibérico, ¿no? Del populismo más fuerte, también de proponerse como principales representantes del movimiento antivacunas, de las teorías de la conspiración. Todo eso estaba antes dentro de Vox, ¿no? Y es como... Pero bueno, eso es pues, muy trumpista todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Es quizá lo más trumpista, ¿no? De hecho, bueno, muchos de los discursos que ha planteado a lo largo de esta campaña y los últimos meses que hemos conocido por precisamente por su candidatura a esta elección europea, pues iba en una línea muy, muy, muy radical al estilo Trump y de posiciones que, claro, no son totalmente incompatibles con el Estado de Derecho, totalmente incompatibles con las normas actuales y los valores que tenemos. Pero no quiero dejar pasar, si me permite, Josep, sí, porque antes estaba mencionando a Ruth, a Francia, y es un país que, bueno, es que es fundador de la Unión Europea, es de las cuatro economías más importantes de la Unión Europea, y es el país, su sociedad, por eso que esto va más allá de la extrema derecha, sí, es el país que menos confía en la Unión Europea. Con datos del Eurobarómetro, solo uno de cada tres de ciudadanos franceses confía en la Unión Europea. Por lo tanto, las causas son múltiples, pero no todo es euroescepticismo del lado de la extrema derecha. También hay euroescepticismo de parte también de la izquierda y del centro. Y que sea Francia justamente el país donde hoy por hoy, ¿no?, tengamos esta situación me parece llamativo. Y quiero vincular esto a que estamos dedicando mucho tiempo, porque lo merece, a la extrema derecha. Y como decía Stephen Forti antes, a la radicalización de la derecha convencional, creo que dedicar un espacio importante también a la izquierda, porque sí, su resultado al final revela que necesita reaccionar, no solo señalar a dónde está el problema o el mal mayor. Son muchas horas de radio y a Paco me has leído el pensamiento. Iba precisamente ahora a Yolanda Díaz. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Qué pasa, Ruth? Nada. No, nada. Sí, no te lo quedes. No, que vamos a ello. Ya, pero si tienes algo, dilo, que luego vas a dormir mal. No, ya lo diré. Ruth Ferrero, Jorge Resina, David Jiménez, Paco Camas, análisis de las elecciones europeas, volvemos a la mirada doméstica que ha sumado la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Asume su responsabilidad tras el nefasto balance del domingo, con el que Sumar cierra un ciclo electoral como poco decepcionante, porque la bajada ya empezó desde que se presentó por su cuenta en Galicia, luego en el País Vasco, luego en Cataluña. Por cierto, en Cataluña ayer Sumar y los comunes tuvieron menos votos que Podemos, cuando Podemos no tiene representación práctica en Cataluña, ¿no? Algo de lo que se ha hablado poco, pero que me parece que también es muy significativo, entre otras cosas, porque es la única autonomía donde Podemos tuvo más votos que Sumar. Sí, además yo creo que la noticia del abandono puede interpretarse de muchas maneras, ¿no? De ese abandono de la dirección, pero claro, me resulta muy difícil pensar que Sumar tenga más recorrido, porque Sumar realmente era hablar de Yolanda Díaz, es decir, lo que es la plataforma como tal, la marca Sumar, una marca muy nueva, poco identificada por el lector de izquierda, y quien realmente le daba el peso era Yolanda Díaz, ¿no? Y era su principal capital político, y de hecho era una líder muy bien valorada, ya no solo por lector, digamos, cercano a Sumar, sino también por lectores contiguos como el Partido Socialista o incluso algunos de Podemos. Y claro, si Yolanda Díaz sale de ahí, es difícil recomponer algo que donde hay poco, ¿no?, que recomponer realmente. Y yo creo que aquí ya no solo Sumar, sino en general la izquierda tiene, me parece que tendría que hacer una reflexión sobre todo en el discurso ante el clima y la situación actual que se presenta después de estas elecciones. Porque claro, me parece un poco contradictorio que el principal foco, el énfasis se ponga en el crecimiento de la extrema derecha, al mismo tiempo que no parece que haya una reacción por parte de la izquierda. Es decir, ¿cuál va a ser la reacción de los partidos de izquierda? ¿Cuál va a ser el posicionamiento? ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar nuestros votantes? Porque el problema que tienen puede ser la derecha, pero es que el problema es que no les votan. Y que la izquierda en toda Europa haya tenido el peor resultado en los últimos 40 años es para hacérselo mirar. Y esto es, digo que es contradictorio, porque cuando se señala un mal mayor, que puede ser el crecimiento de la extrema derecha, la derechización de Europa, etcétera, es contradictorio cuando no tomas medidas para hacerle frente. Como por ejemplo, parece que en Francia ya automáticamente la izquierda parece que se va a unir para presentarse a esas legislativas, ¿no? Hay que tomar medidas, no sé si es la unión, pero desde luego hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse qué hemos hecho nosotros para que nos pase eso. Y para que no vuelva a pasar y para darle la vuelta a esto, claro. Es lógico, Jorge, no me mires así. No, te miro porque estaba pensando, y según habla Paco, que el problema de origen, bueno, hay un problema estructural en la izquierda. Yo creo que no solamente Sumar, es todo el entramado, la infraestructura de la izquierda que se ha construido desde 2014. Yo creo que el problema es que cuando... Pero la derecha también se divide ahora, ¿eh? Pero mantiene el bloque, y además cuando la derecha tiene que juntarse y votar y tiene que pactar, lo hace sin problema. Y la izquierda hemos comprobado que no solo no lo hace, sino que lo deshace. Yo creo que el problema es que cuando tú conviertes todo en que lo personal es político, al final todo lo político acaba siendo personal. Y eso es lo que ha matado a la izquierda desde 2014 hasta hoy, con un primer momento de eclosión, un primer momento en el que se sube, pero uno de los grandes problemas, y como apuntaba Paco, que es impensable hoy imaginar que Sumar y Podemos y otras fuerzas políticas del espectro del conjunto del Estado puedan articularse en un proyecto común, es precisamente por lo personal, porque tienen una lucha fratricida de tal nivel que realmente anteponen al enemigo político que está en el mismo bando que a los que están enfrente. Esto es casi como el viejo dicho que se decía en la izquierda, ¿no? Aquel de cuidado que vienen los nuestros. Estamos en esas. Ahora, si nos centramos en Yolanda Díaz, claro, Yolanda Díaz ha vivido de su popularidad. Y ha vivido de una imagen que le llevó en su momento a tener más popularidad que el que era vicepresidente, que era Pablo Iglesias, y por eso también, bueno, consiguió de alguna manera ir formando una suerte primero de plataforma, sin saber muy bien lo que era, después un partido en torno y exclusivamente a su figura. Pero lo que hemos descubierto, probablemente con la decisión de hoy, que es el cúmulo de una serie de malas decisiones y malos resultados, es que en verdad Yolanda Díaz tenía, ya fuera latente, un gran déficit de legitimidad. Y fíjate, Josep, en tres niveles. De origen, es nombrada y ungida por el dedo de Pablo Iglesias. No viene por un proceso participativo. De procedimiento, monta una suerte de partido y lo monta desde arriba, sin participación de las bases y, además, excluyendo deliberadamente a otras fuerzas políticas. Caso de Podemos, caso ahora de la relegación de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Y, por último, de resultados. Porque los resultados de Yolanda Díaz han sido malos, desde las elecciones generales, que no mejora a Podemos, hasta los diversos resultados que has citado antes. Y es más, voy a extenderlo no solamente al ámbito electoral, hasta como ministra de Trabajo, cuidado, porque quizás se la ha sobrevalorado. El gran éxito de Yolanda Díaz es una reforma laboral que saca con el voto erróneo de un diputado del PP. Si no, en aquel momento la reforma no solamente no hubiera fructificado, sino que Pedro Sánchez tendría que haber convocado en aquel momento elecciones. Bueno, yo iba a criticar a Yolanda, pero como Jorge la ha destrozado, la abordado, o sea, sí. No sé si me queda algo que decir, o sea, y no tengo nada contra ella. Pero es que haces bien en apuntarlo ahora ya justo, segundos después. Pero creo que, totalmente de acuerdo en todo, ¿no? Pero es para explicar incluido, porque estamos. No, lo has explicado muy bien, incluido el origen, que es parte del problema, ¿no? Que fuera nombrada a dedo. En teoría, una de las misiones habría sido unificar a esa izquierda, a la izquierda del PSOE, pero ella lo que ve es una oportunidad de eliminar a Podemos y montarse su propio partido matando al que había. Y ahí es donde yo creo que empieza pues esa guerra fratricida mortal. Pero yo no creo que sea solo lo personal lo que ha llevado a la izquierda a esta crisis. Yo creo que también hay un problema de contenido. Hay un problema de quedarse constantemente en consignas, en tonterías, en prestarle mucha atención a cosas que no tienen ningún impacto en la vida de la gente y no en los problemas más serios. Por ejemplo, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, lenguaje inclusivo. a favor, ¿eh? Yo estoy a favor. O sea, de que haya variaciones ahí. Pero cuando tú haces de eso el causus belli de la igualdad, el eje de tu discurso, y lo elevas por encima muchas veces de lo que es medidas concretas que yo creo que pueden tener más impacto, no sé, a mí me da la sensación de que a veces esa izquierda trabaja como un agente doble de la extrema derecha, ¿no? En el sentido de que están provocando una reacción. Y me voy al Ministerio de Igualdad de Irene Montero también. Es decir, esa manera de buscar la igualdad, yo creo que con muy buenas intenciones, demonizando constantemente al hombre, yo creo que genera una reacción en muchas de esta gente que se va a la extrema derecha. Un apunte muy breve. Yo creo que en relación a lo que dices, David, yo creo que lo que fue el éxito inicial de la izquierda, en este caso de Podemos, que fue un éxito performativo, ¿no?, de traer un nuevo lenguaje y unos nuevos conceptos a la política, una política que estaba avejentada, en cierto modo, ha sido finalmente lo que la ha liquidado. ¿Por qué? Porque no han entendido el cambio de contexto. Entonces, como siguen usando lo performativo, lo que ocurre es que dejan la política de lado. Y la política es tan sencillo como una política de vivienda, una política concreta de empleo juvenil, es decir, políticas que te permitan abordar esas cuestiones, esas demandas sociales, y que probablemente deje lo performativo de lado para apostar por elementos concretos. Le han preguntado a Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, si hubiera sido todo distinto de haber ido juntos, Sumar y Podemos, a las elecciones. Y ha dicho: nosotros tomamos una decisión hace unos meses y hemos pasado página en ese sentido. Por eso, aunque yo entiendo su pregunta, creo que lo básico, lo primordial, es hablar de política y hablar de esa tarea de construcción política. Sí, bueno, yo creo que uno de los, bueno, ni tan siquiera sumaban, ¿no? Podemos y Sumar con los resultados de ayer no alcanzaban ni el millón y pico de votos. Bueno, ha sido un desastre. Sumados y sin sumar. Y yo, una de las dificultades, me suma a todo lo que ha planteado Jorge, me ha parecido estupendo como la estructura, además. Yo creo que una de las dificultades con las que se ha encontrado también Yolanda Díaz ha sido con la resistencia de los propios partidos, ¿no?, que pretendía unificar, ¿no? Salían muy escarmentados del modelo Podemos y se han enrocado también en sus propios territorios, que son, digamos, los ejes sobre los que, o los pilares sobre los que se ha construido el propio Sumar, que al fin y al cabo era una agrupación de partidos, no ha llegado a despegar como algo más, y de hecho cuando ha querido implantarse en territorios donde existían otras fuerzas, ha encontrado muchísimas resistencias, incluso impugnaciones, ¿no?, por parte de esas fuerzas políticas. Y luego está el caso de Izquierda Unida, que es la única fuerza que está en Sumar, que tiene implantación en todo el territorio nacional. Y eso de también, la que Sumar se ha servido, porque claro, precisamente por eso tenía cuota, tanto para participar en los debates como para tener los espacios públicos, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Claro, porque Sumar no tenía antecedentes en esas elecciones, ¿no?, y no podía sumarse a todas las facilidades. Exactamente. Y luego, en relación con lo que decía David, pero yo creo que también no se ve otras de las cuestiones que sí que se están trabajando desde los ministros de Sumar, ¿no? Yo creo que la labor del ministro Agustín Duy está siendo muy proactiva, está operando, ¿no?, lanzando propuestas legislativas que son de calado, que efectivamente están pensando en los ciudadanos y las ciudadanas, y quizás es verdad que son menos purpurina. ¿Pero no crees que quedan escurecidos o ensombrecidos por retórica constante, activista, muy ideológica, que yo creo que un poco que no deja resaltar las políticas y se queda todo en la consigna muchas veces? Estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que hay que destacar también esas otras labores no legislativas que sí que se están haciendo. Añade para acabar, Paco. Sí, bueno, se cierra un ciclo, ¿no? Empezó en las europeas en el 14, termina en la europea en el 24, para la izquierda del PSOE, y quería señalar pues que el propio partido Sumar, el propio verbo, significaba sumar partidos y sumar votantes. En la medida en que no lo ha conseguido, como decía Jorge, ha fracasado en esa empresa, pues finalmente se ha quedado como una plataforma que lo único que ha conseguido es mantener el gobierno. Cabreará todo el mundo. No, bueno, digo mantener el gobierno, ¿no? Es decir, se puso en marcha para la elección del 23 de julio y así lo consiguió. Y una cosa respecto a lo de la división no siempre tiene que penalizar, y mucho menos en europeas, porque el voto útil no existe. Es una cuestión de qué es lo que simboliza, qué es lo que representa esa división. Porque muchas de esa división puede ser positiva, porque ayuda a captar más votantes de distintas posiciones, ¿no? Y en ese sentido, termino ya con esto. Es muy revelador que el propio votante de izquierda lleva mucho tiempo diciendo que a nivel ideológico las diferencias entre Sumar y Podemos eran mínimas. Muy poca diferencia. El elector de izquierda no era capaz de distinguir la uno del otro, era muy parecido. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues casi siempre hacían mención de las formas. Que las formas eran distintas, que evidentemente Podemos tuvo su momento y que en buena medida lo daban casi por amortizado y que quizás Sumar podría ser una nueva manera de representar ese espacio. Pero eran muy parecidos, con lo cual no es exactamente la división, sino es lo que no han conseguido capitalizar en este momento político. No saberse diferenciar de hecho. Por eso hemos preguntado hoy si te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas. ¿Sí o no? ¿Y la audiencia, Julio, qué dice? El 74% de la audiencia vota que no. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Con las elecciones de ayer se cierra un ciclo inusual de visita a las urnas, 6 veces en poco más de un año, 4 en lo que llevamos del 24. No es pues extraño que más de un ciudadano, a pesar de confiar en el sistema y participar activamente en él, sienta hoy un cierto alivio y agradezca que se le desencadene del voto por un tiempo, que si no hay novedad en el frente podría ser de 2 años, pensando en Castilla y León, pero que nadie lance cohetes ni clame por poder seguir su camino, que no hay nada más impredecible en este país que la política. A veces parece que a los ciudadanos nos necesitan tanto que parecemos cosidos a la funda de la almohada de las necesidades políticas, precisamente, que nos tienen como en trance, bajo el hechizo de una obligación democrática que no siempre se cumple, porque tampoco la otra parte se acuerda siempre de nosotros al día siguiente de los comicios. Ya lo cantó Ray Charles, quien hace hoy 20 años que murió, padre del soul, rey del rhythm and blues, hombre de piano, grandes composiciones, abriéndose paso entre muchos recuerdos, como por ejemplo en ese Unchain My Heart. Carlas Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo a punto? Todo a punto. Y tirando del hilo de todo lo que acabáis de contar, queremos conversar hoy con nuestros oyentes. Les pedimos, como siempre, participación en directo sobre el desafecto político. ¿Qué ha sucedido para que las elecciones hayan ido como han ido? Unchain en una noche, heart. Exacto, que también nos acompaña una de nuestras grandes compositoras de música clásica, Teresa Catalán, eso y otras muchas casas. En Gente Despierta, gracias, Carlas. Buenas noches. Chao. Ruth Ferrero, Jorge Resina, David Jiménez, Paco Camas, gracias de nuevo por estar aquí, por vuestras aportaciones. Buenas noches. Gracias. Señoras y señores, mañana a partir de las 8 más. Buenas noches.